A mi patria, se abre la ventana el día de hoy la orquesta Pelinquere haciendo patria y bienvenidas y bienvenidos compatriotas a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 13 de mayo de 2013. ¡Qué barbaridad! Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito en los controles, el único inigualable y el más aplaudido de la radio, Luigi Arloyo. ¡Vamos! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, Enza García, sin Randall Borges, pero con la mejor compañía que alguien puede tener, que son todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta ventana. Randall, bueno, está disfrutando de un día libre que le corresponde, pues un chico muy trabajador, y los estoy acompañando yo el día de hoy. Y de entrada, pues felicitamos a las madres en su día. Ayer fue el Día de la Madre. Esperamos que todas, un beso grande, muchísimos abrazos, y que todas lo hayan pasado de lo más rico con sus hijos, nietos y familiares. Y hacemos patria. Haciendo patria, dice este tema de Pelinquere, y tenemos dos noticias. Una noticia muy buena y la otra noticia esperanzadora. En lo personal digo esperanzadora porque esperemos que sea realmente efectivo, ¿no?, lo que va a hacer el gobierno. Dos noticias importantes: una tiene que ver con la seguridad y la otra tiene que ver con la lucha contra la especulación y el acaparamiento. En lo que se refiere a la seguridad, hoy arranca, señores, ya que estamos haciendo patria, hoy arranca el plan Patria Segura. Esto lo anunció el presidente Nicolás Maduro en Twitter, pero también dio durante el fin de semana unas declaraciones al respecto, ¿no? El día de hoy arranca el plan Patria Segura con el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la calle en aras de garantizar la protección y el resguardo del pueblo. El programa estará en contacto con la comunidad e incluirá el tema del desarme y otras estrategias dirigidas a atacar de manera estructural la criminalidad del país. Esto, bueno, es una nota bastante reducida que sacó el Correo del Orinoco. No obstante, escuché el fin de semana al presidente Nicolás Maduro, quien señaló que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana saldrá a la calle para garantizar la seguridad y que, bueno, que y se irá implementando en todo el país de manera gradual. Que en primer lugar va a atacar los puntos más neurálgicos, ¿no?, los sitios donde hay mayores índices de inseguridad, y obviamente el primer lugar donde se va a desplegar es en el municipio Sucre del estado Miranda, municipio Sucre, responsabilidad del alcalde Carlos Ocariz y del gobernador de Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Entonces, los municipios más inseguros del país, señaló Nicolás Maduro, que son el municipio Sucre y el municipio Baruta del estado Miranda. De allí hay, allí esos municipios serán prioritarios en el plan Patria Segura, pero es que no solamente se va a lanzar este plan en esos municipios del estado Miranda, también se va a aplicar en zonas del municipio Libertador, como por ejemplo Antímano, la parroquia Sucre de Catia. Y bueno, y la idea es que, colocados en estos puntos neurálgicos, el plan Patria Segura se vaya extendiendo por toda la ciudad, y obviamente este plan Patria Segura se irá extendiendo a lo largo y ancho del país. Recordemos que la semana pasada el presidente Maduro también señaló que pronto, para el mes de septiembre, se graduarán 9.000 nuevos policías. Sigue creciendo la Policía Nacional Bolivariana y, bueno, se está trabajando pues de manera estructural el tema de la seguridad. Entonces, estas son las informaciones en lo que tiene que ver con seguridad. Ahora vayamos a la otra información. Esta mañana apareció, chan, chan, chan, existe, nos dio señales de existir, la presidenta del INDEPAVIS, quien fue entrevistada esta mañana en el programa Toda Venezuela. Ella señaló que este instituto fortalece el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunta. ¿Qué significa esto? Que van a salir en cambote. Van a salir en cambote. El INDEPAVIS, que ellos no, ella lo dejó claro, ellos no son los que fijan precios. Van a salir juntos el INDEPAVI, juntos con el CENIAT, también con la SUNDECOP, es decir, van a caer todos en Cayapa a fiscalizar los locales comerciales. Bueno, esperemos que no solamente se metan en Beco, sino que se metan en los supermercados, porque si revisamos los índices de inflación en el pasado mes de abril, la mayor inflación viene precisamente del área del expendio de alimentos. Obviamente, sí, los precios de los supermercados aumentan. Cuando uno va a un sitio de comidas procesadas, es decir, un restaurante, una fuente de soda, una taguarita, al subirles a ellos la materia prima de los alimentos que expenden, obviamente ellos suben también ese rubro. Entonces tenemos que los principales rubros donde se ha disparado la inflación, que estamos hablando de más de 4 puntos, son supermercados y lo que son restaurantes. Y ojo que restaurantes no solamente los restaurantes de lujo del este de Caracas. Cuando hablamos de restaurantes podemos meter allí cualquier taguarita o venta de empanadas que se encuentra en cualquier cualquier barriada, señores, ¿no? Entonces, bien, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, INDEPAVIS, fortalece el Plan Nacional de Inspección Fiscalización Conjunto para enfrentar el sabotaje económico hacia los alimentos del pueblo venezolano. Consuelo Serrada, presidente de INDEPAVIS, indica que este plan aglutina a instituciones del Estado que tienen la facultad para inspeccionar y sancionar aquellos establecimientos que incurran en las irregularidades que se determinen. Nosotros iniciamos la articulación necesaria para reactivar este plan de fiscalización en todo el territorio nacional y de hecho todos los coordinadores del INDEPAVIS tienen la línea precisa para articular con todas las instituciones del Estado que funcionan en cada región, explicó Serrada. Consuelo Serrada detalla que a los saboteadores se les aplica todo el peso de la ley. Bueno, ella dijo que a los saboteadores se les aplica todo el peso de la ley y se generan las dinámicas necesarias para corregir cualquier irregularidad que se presente en el tema. No vamos a permitir que se juegue con la comida y la mesa del pueblo venezolano. Esto dijo la presidenta del INDEPAVIS. Bueno, como dice aquel viejo refrán, más vale tarde que nunca. Ha salido algo tardecito, querida, pero bueno, bienvenida entonces y pónganse las pilas y pónganse a trabajar en conjunto con la SUNDECOP y con el CENIAT. Entonces, bueno, estas fueron las declaraciones de Consuelo Serrada, a quien le llegó en el programa de televisión una denuncia que nos ha venido llegando a nosotros desde hace tiempo, que tiene que ver con los huevos, que antes un cartón de huevos te costaba 40 bolívares y ahora hay locales donde te los están vendiendo en más de 100 bolívares, ¿no? Ella dice que es importante la regulación de los precios, ¿no? Y que los huevos son un rubro no regulado. Entonces, al ser un rubro no regulado, entonces pasa lo que ocurre, que los huevos se disparan. Mira, yo no sé realmente si los huevos estarán regulados o no, pero a mí me parece, espero que alguno de ustedes me lo confirme, que cuando se han publicado listados de precios, los huevos sí tenían asignado un precio máximo de venta. No estoy segura. No estoy segura de eso, sí me gustaría que me corrigieran. Pero un cartón de huevos a 140 bolívares, señores, es una aberración. Y el huevo es un producto de primera necesidad, es una fuente básica de proteínas. Y de paso que el huevo siempre ha sido uno de los alimentos proteicos más económicos en el mercado. Es económico y es rendidor. Entonces que se dispare el precio de los huevos de esa forma y que no sé, que no sean regulados o que no tengan fijado un precio máximo de venta al público, me parece extraño, ¿no? Pero bueno, espero que me corrijan y aclaremos esta duda con respecto al precio de los huevos. Y sobre alimentos también han aparecido varios voceros. Uno de ellos, ¿verdad?, es el ministro para la alimentación, Félix Osorio, quien informó también en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, que 760 mil toneladas de alimentos llegarán a Venezuela esta semana, producto de los convenios con Brasil y Argentina. Osorio dijo que el objetivo es fortalecer la reserva alimentaria de 3 meses, que está por el orden de los 2.300.000 toneladas de alimentos. Manifestó también Félix Osorio que actualmente Venezuela cuenta con 20.000 toneladas de alimentos en reserva estratégica y aseguró que durante los 14 años las fuerzas antirrevolucionarias siempre han tenido el alimento como objetivo para acabar con la revolución. Estas fueron las declaraciones entonces del ministro de Alimentación, Félix Osorio, pero también hay más informaciones relacionadas precisamente con la comida, que es que 253.300 hectáreas están listas, ya preparaditas para la producción de alimentos. El ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, informó que un total de 253.300 hectáreas en todo el país están listas para comenzar con la producción de alimentos y garantizar la soberanía alimentaria del país. Durante su participación en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolana de Televisión, detalló que estos terrenos se ubican en los estados Bolívar, Portuguesa, Barinas, Aragua y Zulia. El ministro Iván Gil mencionó que el Ejecutivo Nacional tiene identificadas 800.000 hectáreas, las cuales fueron recuperadas de latifundistas y ya más de 253.000 están listas para la producción. Tenemos listos para iniciar esta fórmula que ha planteado el presidente Nicolás Maduro, unas 253.300 hectáreas a nivel nacional. Están identificadas por una previsualización de lo que serían algunos países según su potencialidad y grupos de inversión que vendrían a Venezuela, dijo. Explicó que en conjunto con Uruguay, Argentina, Brasil y China están ideando una fórmula que permita abrir a la inversión de empresas agroproductivas, cooperativas o grupos de campesinos para aumentar la producción, principalmente en rubros como cereales, hortalizas, ganadería de leche, carne, soya, entre otros. Esta fórmula nos permitirá atraer la inversión, tecnología y cultura agrícola que en algunas zonas había desaparecido. En otras zonas, potenciar el acompañamiento a los agricultores venezolanos. Gil comentó que en los próximos días llegarán delegaciones de agricultores de estos países integrantes del Mercado Común del Sur, Mercosur, así como de China, con quienes estarán realizando giras técnicas en los estados Bolívar, Portuguesa, Barinas, Aragua y Zulia para revisar los espacios donde se producirán los alimentos. Y bueno, ya que estamos hablando de China, pues el día de hoy Venezuela y China revisarán proyectos en marcha. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que junto a su homólogo de China, Li Yuanchao, revisarán los proyectos binacionales. Hoy estaremos trabajando mapa de relaciones con China, con su vicepresidente Li Yuanchao, la potencia china aliada y amiga de Venezuela. Esto lo dijo entonces el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, a través de su cuenta de Twitter. Y bueno, y esta mañana, escuchando a la presidenta del Indepavis, dijo algo que ya habíamos señalado aquí en este programa, que tiene que ver con la cultura del consumo de nosotros los venezolanos y las venezolanas. Pero vamos a abrir, ¿no? Ya tenemos una llamada en espera, abrimos las vías de participación. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953. Damos paso a la primera llamada. Después vamos a ir a la pausa y regresamos y queremos, de verdad, deseamos que el programa de hoy sea bastante dinámico. Buenos días. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Gerardo, buenos días. Aquí llegando a Caracas para llamarlo. Ah, qué bueno. ¿Y dónde andabas? ¿Visitando a la familia? Sí, no. Sí, por supuesto, ayer fue el Día de las Madres, todo bien. Exactamente, ¿no? Bueno, me alegro mucho, qué rico es pasarlo en familia, yo también lo pasé en familia. Sí, por supuesto, mira, te quería comentar, esta mañana el ministro Sori, creo que es alimentación, anuncia muy feliz, pues, como una victoria lo anuncia en la televisión, van a llegar 700 toneladas, 700 mil toneladas, no sé si estoy equivocado, de trillitos comprados a Argentina, Brasil, que no nos gusta. Sí. El gobierno de nosotros, compramos alimentos. Gerardo, mira, Gerardo, nosotros no te escuchamos bien. De verdad, sí, se te escucha entre... Exactamente, sí, ahora sí te escucho mejor, pero se estaba escuchando entrecortado. Estabas diciendo que bueno, que sí, que anunció Félix Osorio que hemos comprado alimentos. Okay. Argentina, okay. Brasil, estás hablando algo de los precios. Dime, ¿qué opinas tú? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, se cortó la llamada. Me imagino que Gerardo quiere decir que por qué estamos comprando alimentos fuera. Te recuerdo, Gerardo, que al estar dentro del Mercosur tenemos precios preferenciales y que muchos de los alimentos, ¿verdad?, que también están ingresando, vienen de los convenios de Petrocaribe, que son una forma que tienen otros países de comprar, ¿verdad?, de pagar el petróleo a través de un intercambio con otros productos, como es el caso de los alimentos. Entonces, no es que estemos comprando las cosas más caras. Estamos comprando, por un lado nos están pagando el petróleo que estamos exportando a través de alimentos, por un lado, cosa que nos hace falta, porque te recuerdo que el Estado no es dueño de Atos Ganaderos, por ejemplo. Eso estaba en manos de la empresa privada que sencillamente no los puso a producir. Aparte de eso, te recuerdo que durante la Cuarta República la cultura era de importación. Decían que era más barato importar alimentos que ponerse a producirlos acá. Entonces es un problema estructural, es un problema más viejo, pero no hablemos del dinero que se pierde comprando alimentos afuera, porque son alimentos en función de convenios ya realizados y que la mayoría de estos convenios están respaldados por planes de transferencia tecnológica y de materias primas, es decir, que no, ahora estamos comprando estos productos procesados, pero esos países también nos están ayudando a aumentar la productividad, la producción en nuestros países, a traer maquinaria, a traer tecnología para optimizar nuestra producción. Es decir, no solamente es que se compran productos, sino que se está adquiriendo tecnología y técnicas, por supuesto, para incrementar la producción. Teníamos otra llamada atrás, pero realmente tenemos que respetar los tiempos, así que los invitamos, vamos a una pausita y los invitamos a que nos llamen por el 562-7949, 562-3953, lo pueden hacer cuando regresemos de la pausa. Vamos con un tema musical y nos vamos con un sabroso reggae de un grupo venezolano llamado Sur Mártires y se llama Voy Buscando. Buscando un mundo, buscando el sur. Voy buscando un mundo, buscando el sur. Voy buscando un mundo, buscando el sur. Voy buscando un mundo, buscando el sur. Nuestros días, nuevos aires. Voy buscando un mundo, buscando el sur. Voy buscando un mundo, buscando el sur. Voy buscando un mundo, buscando el sur. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez, Chávez, Chávez. Ahora sí, en el escudo de la patria, sigamos marchando hasta la victoria. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Chávez. El 10 de mayo de 1795, el negro José Leonardo Chirino se rebela contra el yugo español. Esta lucha sirvió como base histórica a nuestro libertador para impulsar la abolición de la esclavitud, hecho fundamental para el triunfo de nuestra independencia. En el mes de la afrovenezolanidad, celebramos los logros alcanzados en Revolución con la creación de la Universidad Politécnica Territorial Argelia Laya en Barlovento, donde se promueven los valores autóctonos de la afrodescendencia, así como la creación de la Cátedra Libre África, que abre seminarios sobre el pensamiento negro y profundización en el debate de los términos afrodescendencia, negritud y africanidad. Este 24 de mayo, desde las 9 de la mañana, te invitamos a participar en la actividad denominada Kilómetros de África en el Metro de Caracas, estación La Hollada. Acompáñanos. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. 10:35 minutos, regresamos a la ventana con nuestra Lilia Vera. ¿Será posible el sur? Hermoso tema. Y sobre el Mercosur habló el presidente Nicolás Maduro, quien aseveró que la gira por el Mercosur permitirá que Venezuela se consolide como productor de alimentos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que la gira realizada por tres países del Mercado Común del Sur, Mercosur, ha significado un avance para que Venezuela se convierta en un país productor y procesador de sus alimentos. Hemos hecho acuerdos extraordinarios en Uruguay, Argentina, Brasil, para dar un salto en la calidad, en la capacidad de planificación, gestión, dirección de los procesos productivos en el campo, resaltó la noche de este sábado durante una entrevista especial transmitida por Telesur. Como parte de los acuerdos que se establecieron con estas naciones en materia de alimentación, se encuentra la producción de frijoles, arroz, carne, leche, cereales, entre otros rubros. Explicó Nicolás Maduro que el objetivo es llegar a acuerdos para potenciar al menos tres proyectos que se encuentran en marcha y un conjunto de técnicas para duplicar y triplicar la producción del maíz amarillo y blanco. Ningún país del mundo ha logrado un desarrollo importante de su economía sin desarrollar la capacidad productiva de sus alimentos, la capacidad productiva del campo, precisó el jefe del Estado venezolano. Bueno, lo que estábamos diciendo hace un rato, que no solamente se están importando alimentos del Mercosur dentro de los convenios del Mercosur, cosa que de repente nuestro usuario no entiende, que son precios y aranceles preferenciales, ¿no? Por algo es el Mercado Común del Sur, ¿verdad? Pero no solamente estamos importando estos alimentos, sino que estamos importando la tecnología y la formación para convertirnos nosotros también en productores, verdaderos productores de alimentos. Bien, una de las cosas que decía la presidenta del INDEPAVI esta mañana, y eso lo estuvimos comentando la semana pasada aquí en La Ventana, que es que a los venezolanos nos formaron, pero yo creo que eso tiene mucho que ver con la cultura capitalista y esa influencia tan grande que hemos tenido de los Estados Unidos, ¿no? Cuando ellos prácticamente eran los dueños de este país, cuando a través de las petroleras, las compañías petroleras norteamericanas, pues nosotros tenemos una cultura del consumo por marcas, más que por producto. La gente, aquí la gente compra marcas en vez de, mira, dame harina pan, no, eso es una marca. Puedes pedir harina de maíz precocida, ¿no? Y así muchas cosas. Entonces era lo que estábamos comentando, porque los que vamos a los supermercados lo vemos, que vamos al supermercado y tenemos harina precocida de maíz de diferentes marcas. La que no se ve es la harina de maíz, la harina del paquetico amarillo, la harina pan. Entonces no hay harina de maíz. Entonces ves cómo se acumulan los paquetes de harina precocida de maíz de otras marcas, pero la gente se deja marcar un número en el antebrazo porque quiere la harina del paquetico amarillo. Y harina de maíz precocido es harina de maíz precocido, y esa es mentira. ¿De qué hay? No, que me salen grumos, que me quedan duras, que me quedan blandas. Bueno, mejoré la técnica para hacer arepa. El problema no está en la harina, el problema está en la persona que está amasando esa harina. Y relataban lo que había ocurrido, ¿no?, lo que me ocurrió a mí en el supermercado, de una señora. O sea, está el supermercado que tenía leche por todos lados, leche líquida de todas las marcas, leche en polvo de cuanta marca había, pero de repente entre la leche en polvo no estaba la leche marca tal. De repente era la única marca que no tenían. Y para la señora que estaba detrás mío, no había leche, y le guiñaba el ojo y le pasaba caramelitos a la cajera para que le diera leche porque es que no veía. Entonces ahí se ve también la conchupancia de los empleados con algunos clientes, que de repente la leche de esa marca la tienen escondida y se la venden a clientes que son panas, ¿no? Porque eso también se ve mucho en los supermercados, ¿no? Que bueno, que hay clientes que tienen como que preferencia, se ganan a los empleados a través de caramelitos y a través de propinas. Y entonces esos productos de marcas populares, de marcas populares, no en el sentido que sean baratas, sino han tenido publicidad, que tienen acogida por el público, pues agarran y se la dejan, se las dan así por debajo cuerda. Entonces, es eso. En mi casa trabajaba una muchacha que yo le compraba limpiadores, pero yo utilizaba, era una determinada marca, entonces no utilizaba los limpiadores que yo le compraba, y le pedía dinero a mi padre para comprar el limpiador de la marca que a ella le gustaba. Y cuando me vine a dar cuenta, tenía como 10 botellas de limpiador sin usar, ¿no? Entonces, esa cultura de la marca es algo que nosotros como venezolanos y venezolanas debemos ir combatiendo y debemos ir eliminando. Y eso es un trabajo de educación que tenemos que hacer nosotros dentro de nuestros hogares, lo tenemos que hacer con nuestros vecinos, y también es toma de conciencia. ¿Por qué nos vamos a convertir en esclavos de una marca? Una marca no te dice que algo sea mejor o peor. La marca es el nombre. El nombre comercial de ese producto. Más nada. Les recordamos las vías de participación. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, el 562-3953, 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto. Escriben la... No tenemos mensajería de texto por ahora. Ya es una cosa que uno ya lanza el piloto automático. No tenemos mensajería de texto, pero sí puede participar a través de las redes sociales. Está el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Así que si lo quieren hacer por escrito, pueden hacerlo a través de estas vías, ¿no? ¿Tenemos llamada, Puchi? Ah, bueno, estamos aquí con esto. Mira, nos escribe... Ok, vamos a leer este mensaje y vamos con la llamada. Nos escribe Edwin Barajas, bohemio en incubación por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y nos escribe un mensaje, porque él es muy echador de broma, nos escribe un mensaje que va en serio, ¿no? Por favor, solicitamos con urgencia para quien pueda donar o decirnos dónde encontrar y o adquirir las ampollas Papaverina y Protamina. Papaverina y Protamina. Llamar a Dulce Gómez, hija, al 0414-126-9889 o al 0212-242-6335. También se necesitan 20 donantes de sangre para la paciente María Zulbarán de Gómez, recluida en cardiología del Hospital Pérez Carreño de Caracas. Entonces, bueno, si alguien tiene estas ampollas o desea donar sangre para la señora María Zulbarán de Gómez, pues bueno, comuníquese con nosotros y les damos los datos de a dónde se deben dirigir y los números de contacto, los números de teléfono. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Amén, muy bien. ¿Quién es, Gregoria? Sí, mi vida. ¿Cómo andas? Bien, chévere, mira, Elsa. Uh-huh. ¿Sabes qué? Aquí en Macaracuay, tú sabes que está el Bicentenario. Ajá. Y ahí eso es caótico, mejor dicho, la gente, mira, pero yo te digo una cosa, que eso está en el gerente. A veces cuando yo voy, bueno, somos algunos, tenemos que poner orden, mejor dicho. Yo soy patrullera de aquí de Macaracuay. Ajá. Y entonces tenemos que estar, mira, que a veces llevan, por ejemplo, los aceites. Eso a mí me pasó el viernes. El viernes andaba con una camarada ahí, entonces yo llamo a una de la milicia y yo le digo, mira, una pregunta. ¿Cuánto aceite tienen que llevar? Porque estoy contando, mira, ahí hay 6, ahí hay 8, ahí hay 10. Vamos a ver cómo nos organizamos. Pero eso está uno también que tenemos que poner ahí orden. Y entonces yo le digo, le pregunto, entonces ella me dice, 2 por persona. Bueno, vamos a hablar con las personas. Mire, señora, ¿cuánto aceite va a llevar usted? Entonces, mire, esto no. Vamos a hacer una cosa. Para que todas lleven y que todas colaboremos, vamos a llevar 2 por persona. Igual que el azúcar, igual que el café, así. Porque así estamos trabajando bien, sin grosería, ni mejor dicho, cordialmente, como dice Nicolás, ¿me entiendes? Pero hay veces, mira, que viene petar, se lleva todo, mejor dicho, el buhonero. Y entonces, mira, yo pregunto por el gerente, el gerente no está. Entonces le pregunto a uno del cajero, mire, señora, ¿cuánto va a llevar usted? 10 cajas, 20 cajas, y eso no es así. Claro que no. Entonces, cónchale, para que tú me hagas esa publicidad y cónchale, ¿me entiendes? Bueno, eso es todo, muchas gracias. Bueno, ay, mira, y otra cosita. Para la cuestión esta de la especulación, ¿cuánto desearía yo que volviera, tú sabes, Bolívar 2000? ¿Me entiendes? Que cuando vendía que si las verduras, que eso era muy económico. Ajá. Nos calemos la cola, pero no importa, pero así batallamos contra la especulación, claro, que están haciendo estos bichitos. Pero eso es todo, Dios te bendiga y pa'lante. Amén, pa'lante, okay. Gregoria. Bueno, ya quedó. Entonces, ¿no? Ahí están. Los buhoneros, la economía informal haciendo su agosto en las redes de distribución y venta de alimentos del Estado. Y no se coloca ningún tipo de coto para evitar que ocurra esto. Y lo mismo ocurre en las cadenas en las cadenas, creo que están llamando, Puchi. Ajá. Lo mismo estaba sonando hace un rato. Lo mismo ocurre en las cadenas de distribución privada de alimentos, ¿verdad? Que agarran y dejan que la gente se lleve 20 botellas de aceite, 40 kilos de harina de maíz, y a ellos, como lo que les interesa es vender, pues sencillamente no les importa que eso sea para la economía informal, ¿no? Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? Bien, mija, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tú? Ah, no, disculpa. Ah, no, no, no, pero lo pasé bien, lo pasé con las familias. Bien, bueno, felicito en su día de ayer a todas las madres de Venezuela. Uh-huh. Enza, sí. El día viernes, yo oí el programa ayer, porque me lo grabé correcto. Ajá. El día viernes, Enza, tú y Randall y las compatriotas que llamaron contra la especulación, contra Indepavi, caramba. Esa persona que nos escribe para allá contra mi persona, las dos veces que he llamado, la primera contra mi comandante área, correcto, aquella observación que hizo, no, lo que hice, que te recuerdas, uh-huh. Que mandó un mensaje que mi comandante tenía tres veces. Yo le hice la salvedad la segunda vez, que yo conozco a mi comandante primero que él y mejor que él. Pero yo sé lo que digo por esta mi ventana. Uh-huh. Lo otro es esa, tú me conoces, sabes mi información. Y después llamé otra vez y dijo que yo estaba más de allá que de aquí. Esa persona que escribió, mi comandante nos enseñó a nosotros, águila no caza mosca, que se traslada el 23, día domingo, a Fuerte Tiuna, al batallón Ayala, que ahí estoy yo, para los actos del 4, para los actos del 24, que es día lunes. Bueno, Enza, yo le voy a dar, voy a decir algo aquí por mi ventana. Ajá, dale pues. Bien, uh-huh. Presidente Maduro. Usted fue a la compatriota presidente Maduro, presidente constitucional de nuestra querida Venezuela. Usted fue al auditorio de la Academia Militar y le dijo al alto mando militar, estaban los 300 y tantos comandantes, usted dijo, vengo a aprender de usted. Y así es, Maduro, así es que se aprende nuestra Fuerza Armada. Pa' Indepavi, si no sabe, pregúntale a Diosdado, que Diosdado, la promoción de él ahorita es general de brigada, todo, y tuvieron el 4, esos muchachos eran tenientes todos. Mando uno de esos para Indepapi, esa señora que me perdone, para que vea. Ahora la electricidad, ayer hubo una pequeña por allá por Anzuati, que eso lo va a corregir, ¿por qué? Porque ahí está Jessy Chacón y colocó a mi general Barrientos, y ahí está la línea de mando. Me perdona, nosotros sabemos, nosotros sí estamos por nuestro país. Los militares del 4 estamos por nuestro país y por la defensa del pueblo. ¿Y sabe para dónde tiene que mandar a otro? A otro, y si quiere manda a mi general Churio, que lo tengo por allá por la 42. Tuvo 8 años en la casa militar con Chávez, general de brigada. Yo hablé con él en Fuerte Tiuna bastante cuando la muerte de mi presidente, ¿correcto? Mándelo para Conatel, para que apriete este país. Use a nuestra Fuerza Armada como lo está usando hoy. Vamos a usar, y más que todo lo del 4. A mí no, olvídese, yo no busco cargo. Yo sé lo que estoy haciendo. Muchas gracias, Enza, y muchas... Indepavi, me perdona, señora, eso no es, usted está pelada, me disculpa, señora, ahí, un militar y línea mando, disculpa, Enza, que lo dijo ahorita la compatriota que llamó, y tú también lo dijiste, que ¿cómo se llama? Los supermercados y los abastos y eso, ¿no? Y los buhoneros. Eso también hay que pasar. Vamos a quitarle todo y demás, toda la mercancía, porque el que roba un bolívar es igual que el que roba 10,000. Uh-huh. Y lo otro es, para terminar, Maduro, mi presidente, me perdona, yo no creo en esa conversación con Mendoza. ¡Expropia la polar rápidamente! ¡Vamos a expropiarla! ¡Que se va a acabar de ir para Colombia! Eso es sinvergüenza. Eso tuvieron el golpe de... ¿Qué pasa, Nicolás Maduro? Eso tuvieron el golpe del primer golpe y ahora en el segundo también. Vamos a volver a estar conversando como vino con mi comandante Chávez con un Cristo. No, peinilla en la mano. Buenos días. Buenos días. Bueno, un abrazo a Andy Velasco. ¿Tenemos otra? No, bueno, perfecto. Bueno, ya que estamos hablando del tema de la especulación, el acaparamiento, pues se está haciendo un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas. Hay, el día de hoy se va a llevar a cabo una asamblea popular en la sede de Catia TV en contra de la especulación y el acaparamiento. Es decir, que si usted vive por la parroquia Sucre, pues acérquese por allá por Catia TV. Esta asamblea popular se llevará a cabo hoy, lunes 13 de mayo de 2013, a las 6 de la tarde, en la sede de Catia TV en Caño Amarillo. ¿Cuáles son los puntos a tratar en esta Asamblea Popular? Medidas y movilizaciones contra: 1. Los avances del fascismo y la impunidad, y 2. El acaparamiento y la especulación. Puntos a tratar: los avances del fascismo y la impunidad, y 2. El acaparamiento y la especulación. Así que bueno, vayan para allá. Y está, ya que estamos hablando también de la producción de alimentos, pues el gobierno nacional renovará el decreto que exonera a los agricultores del pago del impuesto sobre la renta. Con retroactivo desde enero de este año, será renovado el decreto que exonera a todas las personas que ejecutan alguna actividad agrícola del pago del impuesto sobre la renta, informó este lunes el ministro para Agricultura y Tierras, Iván Gil. Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí. Hola, Enza, ¿qué tal? Es Luis. Hola, Luis, ¿cómo andas? Yo, chévere. Bueno, el señor que habló anterior habló muy bien y me quitó, por decir algo, la palabra de la boca. Uh-huh. Que era eso de, ¿sabes que hay un problema grave? Que es que, aparte de la gente que está haciendo la especulación, también está el problema del Indepavis, que ellos solo atacan a las grandes compañías. Ajá. Pero los que nos dañan son los buhoneros, porque, por ejemplo, las personas que estamos en zonas populares tenemos que recaer a ellos, y es como cuando el pobre daña al pobre, porque el buhonero está vendiéndote, por ejemplo, mi mamá iba a comprar una harina de trigo la semana pasada en 35 bolívares, pero cuando mi mamá acepta eso, Enza, ella está contribuyendo, porque uh-huh. si uno no les compra, ellos no los venden. Entonces yo le dije, no, quedamos en el acuerdo y mi mamá no lo compró. Bueno, otra cosa que quería era algo más importante. ¿Sabes qué? Mi papá es militar. Ajá. Y tengo muchos amigos, hijos de militares. Estábamos trotando en el Fuerte Tiuna el sábado como a las 6:30. Y los damnificados que están ahí alrededor, creo que es del Batallón Bolívar, y arriba los que están en el comando, chamo, no tendrían ni siquiera mi edad. Yo tengo 21, ese muchacho debe tener como 17. Están robando a la gente que pasa por ahí. Y esto, caramba, me parece muy importante, porque adentro del Fuerte Tiuna, por ahí caminan las hijas de los militares, las esposas, que van a la panadería, que era de hecho a donde yo iba, que estaba cerca, y eso a mí me parece algo sumamente importante, porque a ellos los tienen ahí viviendo mientras les arreglan el problema que han tenido, y es peligroso. O sea, yo creo que hay que ver algo que está pasando, porque los chamos que viven ahí en los refugios están saliendo a robar a los familiares de militares y a la gente que trabaja ahí. Ok. Mira, y lo último que te quería contar es algo así como para alegrar el día, pues. Así es. Yo qué bueno. Subo la montaña, el Ávila. Uh-huh. Entonces ayer hice una ruta que era Pico Ávila, Pico Occidental y así, ¿no? Yo fui con unos fascistoides y con una vecina que también es deportista. Y bueno, mientras íbamos en el camino, contaron sus pistoladas, que no las voy a decir porque no vale la pena repetir esas contaron cosas, sus pistoladas, pero hablaron pestes desde la subida, son 5 horas. Ajá. Hablaron pestes desde la primera hora hasta la última hora. Y bueno, después ¿y cómo llegamos, aguantaste? No, bueno, porque mi amiga dice, no, es que yo respiraba hondo, era algo, a veces le respondía, pero de verdad no, era, es que no vale un deporte la pena extremo. Responderle así, era un deporte extremo, pero para caer en cuentos de locos es preferible que sí, los locos sean ellos. Así pero es. Escucha, hay un dicho que dice, el que ríe de último ríe mejor. Uh-huh. Nosotros después de subir 5 horas llegamos al Humboldt, y bueno, las 5 personas que estábamos nos comimos nuestra arepa socialista, nos tomamos nuestro chocolate de Venezuela y bajamos en nuestro teleférico revolucionario, así todos felices después de hablar pestes del gobierno. Arepa socialista y chocolate de Venezuela. Así es, caramba. Eso fue como el dicho de que ríe de último, ríe mejor. Así es. Ah, bueno, y era que de verdad me parece importante eso del Fuerte Tiuna, porque yo normalmente los fines de semana hago ejercicio y ahora le ha agarrado un poco de miedo. Hay que ponerle control a la delincuencia, pues, que tienen esa gente ahí, porque imagínate como una persona de 17 años que vive allá adentro tiene pistola, con pistola. No, mire, bueno, yo pienso que primero las víctimas tienen que poner la denuncia, ¿no? La denuncia formal. Y bueno, y de aquí pues que se escuche, o sea, en Fuerte Tiuna, ¿qué está pasando? Hay muchachos menores de edad de los refugios que están cometiendo actos delictivos, pero es que tú sabes algo que me llama la atención. ¿Sabes quiénes han estado visitando mucho los refugios últimamente? ¿Quién? Los muchachitos de la Operación Libertad, los amiguitos de Lorenzale, porque hace poco lo estuvieron publicando en el en el Twitter, ay, en el refugio de Fuerte Tiuna, por cierto, en el refugio sí, tal, entonces mira, quién sabe si ellos están organizando esto, porque... Sí, y disculpa que te interrumpa, también me pasó en Los Próceres, estaba con mi vecino también y estábamos tratando, ya ve gente protestando, ¿sabes qué? Me parece feo también que unas personas que esperan que las ayude el gobierno, dejen que personas opositores les paguen por dañar este proceso, porque eso sí, menos mal me acordaste, y eso sí sé que es verdad. Personas que protestaron la semana pasada en Fuerte Tiuna, viven, algunos viven por aquí, quieren casas dentro del Fuerte Tiuna y son de la oposición y les pagaron, y tengo base para decirlo, son opositores y les pagaron porque fueran ahí a trancar la entrada, la alcabala 1 del Fuerte Tiuna. Así. Entonces hay que, los militares que son, por decir algo, el alto mando tiene que poner un paro a eso porque ahí también viven sus familiares y todos, pues, todas las personas que transitamos el Fuerte Tiuna a diario. Entonces, bueno, no quito más el tiempo y conciencia para todos. Saludos, a rato. Luis, bueno, seguro, Luis, un abrazote. Tenemos otra llamada, rapidito, que nos toca la pausa. Buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Vamos a hacer una cosita. Ajá. Si quieres dar la pausa, yo te espero. ¿De verdad? Sí, mira, yo espero. Ah, ojalá bueno, no se me caiga, porque estoy hablando por la cuestión de Inter, que se me cae a cada momento la llamada. Okay. Yo espero. Bueno, chévere, Fernando, un besote. Vamos a la pausa con... Mira, este es un galerón muy bueno, dedicado al presidente Chávez, lo interpreta Luis Espinosa, El legado de Chávez. El célebre comandante dejó el plano terrenal, en una gira espacial se fue como un astro errante, luz demasiada brillante que vislumbra y que fulmina y a los pueblos aglutina con voz de libertador. Con Cristo es el salvador de la América Latina. ¡Ay! Chávez se inspiró en Simón, en Robinson y en Zamora, cuando dijo, por ahora, para caer en prisión. Hizo la constitución y el pueblo le dio un abrazo y pudo estrechar el lazo con China y el Medio Oriente para borrar de la mente secuelas del Caracazo. ¡Ay! Rescatamos PDVSA de los imperios del mundo. Chávez con amor profundo minimizó la pobreza. Nacionalizó la empresa del aluminio y acero, el hierro ferrominero, la del oro y el diamante. ¡Que viva mi comandante! ¡Viva el 4 de febrero! ¡Ay! Logramos la independencia. Tenemos soberanía. A Hugo Rafael Chávez Fría le debemos obediencia. Venezuela es la potencia hecha con el socialismo. Revestida de humanismo, preservamos el planeta. La especie humana completa con Chávez y el cristianismo. ¡Ay! Chávez, la idea libertaria que se convirtió en canción, es con la revolución cada vez más necesaria. Es la guía rutinaria para llegar a la meta. El comandante y profeta es libro abierto en la tierra. Vino a salvar de la guerra nuestro querido planeta.

grita, grita. Como testigos del futuro, salgan de las minas, les daremos duro. A esos presidentes del norte pendientes, esclavizando en beneficio de Occidente. Sois el ejemplo del sudor y la sangre, y de los sueños pequeños y alcanzables. Desde Tierra de Fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades. Dales, dales, que griten tus ideales. Lupita de los muertos, no ayude a los criminales. Castiga a la Europa que ha robado tu semilla, y al norte que financia el hambre en tu familia. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra lucha, el escudo y la lanza. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito nativo americano. Dicen que se oye una bestia llorar, se escucha el grito nativo americano. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito nativo americano. Dicen que se oye una bestia llorar, se escucha el grito. El capitalismo es el fantasma. Latinoamérica comienza a caminar al fin, independiente del imperio occidental y sin ser esclavos del Banco Mundial y FMI, siguiendo el legado de Bolívar y de Martí. Y es que un pueblo digno es un pueblo libre, y si este se oprime, se oirá el ruido de sables. Que un pueblo sin miedo es lo más temible, porque los principios no son negociables. Y atacarán con hambre, y atacarán con sed. Quien aprende de su historia no repite, ves que ya lograron romper sus cadenas, recobraron sus tierras y ya desterraron las penas. Hacen falta más zapatas, más Camilos, más Guevaras, más obreros, más campesinos. Con la cabeza y el puño bien alto queremos. ¡Viva Latinoamérica! América. Viviremos y venceremos. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito latinoamericano. Dicen que se oye una bestia llorar, se escucha el grito latinoamericano. En las montañas que duerme el chamán, se escucha el grito latinoamericano. Dicen que se oye una bestia llorar, se escucha el grito. Once, nueve minutos de la mañana, regresamos con los chicos de la raíz y los chicos del maíz, donde duerme el chamán. Fernando Lapresta en línea, buenos días. Muy buenos días. Ay, qué paciencia, un abrazo grande, caramba, qué consecuencia. Igualmente, entra. Ajá. Saludos a Randall donde esté. De permiso. Tiene el día libre hoy, pues. Qué bueno. Tiene el día libre, sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de la amiga de el INDEPAVE. Ajá. ¿Verdad? No la criminalicemos, amigo, porque el gran problema es el siguiente. Esa señora estaba de permiso prenatal. ¿Qué es lo que pasa? Y esto es un dicho muy criollo que tenemos que aprendérnoslo y ponerlo en función. Cuando el gato no está, los ratones hacen de la suya. ¿Qué es lo que pasa con el INDEPAVE? Ellos son cuatro, pero son cuatro nada más contra millones de personas que están haciendo lo que todos nosotros estamos en contra, especulando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudarla en el sentido propio de la palabra. Vamos a ayudarla, no caerle encima. Si no es competente, ella sabrá lo que tiene que hacer. Porque hay muchos problemas con esto. Usted acaba de decir, y el señor Andy Velázquez acaba de decir, si no sirve la polar, vamos a nacionalizarla. Si nosotros pensamos todo así, aquí no hubiera industria. Créanme, de verdad, que sí. No hubiera industria. No es que yo esté a favor de la polar ni nada de eso. Es que no es así tampoco, pues. Lo que hay es que ponerle en cintura. Por ejemplo, hoy se está haciendo una reunión. Apoyemos esa reunión. Algo de positivo debe salir. Y tratar de que tú lo dijiste hace rato allí, de que nada más la harina precocida no tiene un nombre. La hojilla de afeitar no tiene un nombre. La pastilla con que te quitas el dolor de cabeza no tiene un nombre. Tiene un un componente, que es un componente que lo tienen todas, que son, eso es lo que llaman los genéricos. Este que está aquí, que lo ha dicho en oportunidades diversas. Bueno, trabajaste en la industria farmacéutica. Correcto. Tú no sabes muy bien cómo es eso. Y aparte de ello, yo con una señora, algún día ella va a ir por allí, ¿verdad? Uh-huh. Y otra que está a la espera por una llamada y se llama Omaira Borges, se lo pueden comentar. Nosotros hemos luchado que los genéricos nada más no son las medicinas, porque hay alimentos genéricos. Exacto. ¿Y por qué no se hace lo mismo que se hace con la medicina? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que llevar, luchar? Porque nadie dijo que esto era fácil. Toda la política que se aplica es muy difícil implementarla, porque tenemos mucha gente en contra. Y no, y una revolución pacífica como es la bolivariana es mucho más difícil. Correcto. De eso se trata casualmente. Entonces, mire, vamos a hacer una cuestión. Vamos a ayudar en vez de lo contrario, ¿verdad? Por cierto, Omaira Borges, ojalá pueda comunicarse, ella tiene una denuncia de algo que ustedes dijeron la semana pasada aquí en un supermercado que queda en la avenida Roosevelt, antes Cada, hoy Bicentenario. Ajá, ahí okay. Se lo están llevando todo. Ella tiene la denuncia en la mano. Ojalá, Omaira, puedas caer en la llamada para que hagas la denuncia. Te la dejo a ti. Y aparte de ello, amigo, un saludo para las madres que no puede llamar el viernes. Yo estoy saliendo normalmente ahorita hacia la ciudad, pues vamos a decirlo así, porque yo vivo aquí en el Atillo y estoy un poco incómodo. Y he sentido cuestiones que, mira, hay que tratar de, por todos los medios, de que la gente entienda. Tú vas al centro de la ciudad, está muy bonito por muchas partes, pero está muy descuidado en lo que el ambiente en sí despide el olor. No limpian las calles. La semana pasada, y esto lo hago porque ustedes tienen un programa los sábados con el señor Fermín Coyó, me llamaron hasta la atención por algo que yo hice la semana pasada. Y déjame contestarle a Fermín, voy a tratar de llamarlo. Yo no fui a pedir, Fermín, yo fui a pedir una información. ¿Por qué? Porque me preocupa. Yo soy una persona que tiene discapacidad visual, pero yo puedo arreglarme muchas veces mi problemita, pero hay muchos que no pueden arreglárselo. ¿Por qué? Porque no acceden a donde tienen que ir por falta de información. Verás. Tú me mandaste, o sea, tú me estás diciendo que hay un sitio donde yo no voy a ir, porque donde se consiguen los bastones, ¿verdad? Tiene que ser de la manera más fácil. No hay bastones, vamos a procurar conseguirlo. Yo te hice una recomendación hace 2 meses antes de las elecciones para ver si podíamos acceder con el Mercosur, porque el Mercosur tiene ese tipo de mercancía hecho por discapacitados. Personas discapacitadas lo venden discapacitado para personas discapacitadas, todo por discapacitado. Y los beneficios son para los discapacitados, para las políticas que van en beneficio de los discapacitados. Perdone la redundancia, pero es así. Y si no tomamos las cuestiones como es, entonces nunca vamos a entender. Si no comemos la harina, que es genérica, entonces no podemos entender. Si queremos afeitarnos, hay otras marcas con que no podemos afeitar. Si nos duele la cabeza, hay 1000 marcas de comprimido que son analgésicos. De ello se trata. No culpemos a la política. La política está en todo, está en nuestras vidas. ¿Tú no lo crees, mi reina? Claro que sí. Totalmente. Entonces, que pase el próximo. Perfecto. Un abrazo grande para Fernando Lapresta. Bueno, fíjate, Fernando, no es un asunto de satanizar o no a la presidenta del INDEPAVIS. No sabíamos que estaba de permiso pre y postnatal. Lo que no es correcto es que la presidenta del INDEPAVIS salga de permiso postnatal y se paralice el INDEPAVIS. Entonces eso hay que revisarlo. No es un asunto personal hacia ella. Es un asunto hacia la institución que definitivamente está fallando. Está fallando muchísimo. Porque el presidente Chávez estuvo enfermo, se operó varias veces, recibió quimioterapia y radioterapia y el gobierno no dejó de funcionar, no se dejó de gobernar ni se dejó de hacer. Entonces, ¿por qué debe pasar esto en el INDEPAVIS, no? Entonces, eso también es un llamado a la reflexión. Insisto, no es nada personal hacia Consuelo Cerrada, pero están actuando tarde, están actuando muy tarde y es insólito que toda una institución se paralice por un permiso postnatal. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, la señora Daisy aquí en el Valle. Hola, Daisy, muy bien. le paso cerrando, que es que me sintonicé tarde y no... No, no, no, tiene el día libre. Ah, ok, qué bueno. Uh-huh. Bueno, felicitaciones, esa, de todos modos, si no eres madre y si no tienes a tu mamá viva como yo, a lo mejor, uh-huh. Bueno, nos toca igualito, eres una mujer y siempre luchamos por algo, por una u otra cuestión, siempre nos toca el geek. Sí, no, yo, no lo, yo lo paso rico celebrando con, mi familia, con mi hermana. Tienes tu sobrino y bueno, así es. Entonces uno ayuda un poquito ahí. Bueno, yo tengo a mi mamá lamentablemente desaparecida hace 10 años. Uy, yo 30. Es triste, todito así, imagínate, es fuerte. Uno siempre piensa ese día, aunque ese día es comercial, siempre lo he dicho, pero siempre ese día es especial porque ahí se hace la balanza. Uh-huh. ¿Cuánto vales tú con tus hijos que te dan y que no te dan? Bueno, eso lo es mucha gente. Hablando lo otro, lo que estaba haciendo el amigo ahorita es verdad, pero lo que pasa es lo siguiente, Enza, es que la gente no va a aprender que si tú no tienes una marca, tú no vales. No, bueno, todo se aprende en esta vida, porque se aprendieron a usar marcas, que no tienen tanto tiempo las marcas, porque en la colonia no había marcas. O sea, si se aprende a usar marcas, vamos a aprender a deshacernos de las marcas. De las marcas, exacto, eso era lo que iba. Lo que pasa es que la gente tiene, yo tengo muchas amistades y mis familiares que son súper chavistas, pero dicen, no, pero es que a mí la harina, que no sé qué, yo le digo, no. Lo que pasa es que ustedes tienen eso en la cabeza, que si no se ponen una ropa de marca, no compran algo de marca, ustedes creen que eso no es bueno. Lamentablemente nos metieron en la cabeza siempre de que lo importado era lo mejor y lo que aquí se hace es lo peor. Entonces eso es triste. Bueno, a lo que iba lo otro, que estaba diciendo el amigo ahí del Indepave, que la señora está de reposo, que entonces qué estamos queriendo decir, que hay en esa institución lo que hay es puro títere, que si no los mandan no hacen nada, es que no saben cuál es su deber y cuál es su obligación. Exacto. Y lo que tienen que hacer. Entonces eso es tristeza. Entonces otra vez vuelvo al llamado, el valle, los jardines, la Cajigal, el Poche, todo, vengan, Indepavi, por favor, a nosotros nos están quitando del bolsillo, nos la están destruyendo. Entonces, de verdad, mira, es fuerte lo que aquí está pasando, 100 bolívares el cartón de huevo, todos los días sube un poquito más, la harina, la carne, todo, ensa, y los buneros lo tienen todo, y nosotros en los anaqueles donde lo vamos a buscar no hay nada. Entonces, en Mercal, entonces lo que llega a Mercal se va ahí mismo, entonces Mercal tiene que estar surtido todos los días, no es nada más 3 veces a la semana, 2 veces, no, es todos los días, ensa. Entonces ese es otro llamado que hago. Dale, pues un beso. Un beso grande para ti, Daisy. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, hola, esta es Aura. Hola, Aura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz día de la mamá, que es todos los días, pero uno la costumbre, ¿verdad? Sí, señor. Con respecto a lo de Indepave, mira, aquí en la avenida San Martín, uh-huh, en toda la cuadra después de la estación Capuchino, en todos esos abastos y todas las panaderías, mira, es horrible. El viernes yo fui a comprar un kilo de carne de guisar y en una carnicería estaba en 130 y en otra en 80. ¡Qué horror! La masa fácil para hacer pastelitos en las panaderías las venden en 82, 72. Y hay un sitio en Quinta Crespo que se compra en 35. No, mira, deja de comprar en panaderías, que esos son los más ladrones de todos. Allí sí, está mucho más caro que en cualquier lado. Sí, pero yo me puse a averiguar, entonces le digo al señor de la carnicería, ¿cuál es el abuso? Y él me dice, si te da la gana, llama a Indepave, llama a donde te dé la gana, que para eso hay lavado de manos. Así me contestó. ¡Qué horror! Que se le lavan las manos. ¿Pero qué provoca? Lanzarle un jabón en la cara. Sí, mira, la verdad es que es un abuso. Mira, 130 el kilo de carne en un lado, en 80. En todas esas carnicerías de ahí, de la estación Capuchino hasta la esquina del edificio Sonia, donde está las esparturas, es horrible. Entonces yo dije, bueno, ¿será que habrá que hacer un tuitear? Tuve que tuitear hace uno solo para a ver qué se hace, porque es que es horrible. Sigan. Bueno, ustedes no querían comer madurito, ahora cómanse las conchas de plátano madurito. Uh-huh. Son abusadores, la respuesta es horrible. Y la verdad es que uno no sabe dónde ya quejarse, ¿qué te digo? Es horrible. Y como yo trabajo, con empanadas y eso, porque yo trabajo en la cantina de la Escuela de Música, ajá, mira, es horrible. Es un desastre. No, bueno, pero uno no puede rendirse, porque si nos rendimos, nos montaron la... Si el presidente Chávez hubiese hubiera rendido, ahora sabrá Dios dónde estaríamos. Sí, pero bueno, a ver qué se hace, el pueblo vamos a tener que unirnos y a ver qué hacemos con la especulación, señor. Porque es que es verdad que eso es sinvergüenza. Tú vas con 300 bolívares y no compras nada. Sí. Y todos los días un aumento. El pan te vende como a, te lo venden como a ellos les da la targana. Esos tres panaderías que están ahí en la avenida San Martín son unas ladronas. Y los buoneros, ¿cómo es posible que el cartón de huevos te lo estaban vendiendo ayer en 50? Imagínate. Bueno, esa. Bueno, pues. Que pases un feliz día. Igual, pues. Que tengas un día maravilloso. Bueno, un abrazo. Es que fíjense una cosa, ¿no? Lo de las panaderías. Resulta que desde hace tiempo yo dejé, en lo personal, dejé de consumir pan canilla. Y opto por comprar pan, de sándwich en los supermercados. Pues bueno, me entero por un amigo de oposición que se estaba quejando por las redes sociales que por las panaderías de su casa no se consigue la canilla. Yo, bueno, caramba. Te voy a la panadería ese viernes, que en realidad era porque se me había hecho tarde, voy a comprar una bebida, ¿no? Y me fijo que es verdad, no tienen canilla, no tienen pan sobao, o sea. Oye, pero tenían cachitos de jamón para tirar para arriba. Es más, hacían las canillas, las abrían, les metían jamón, queso y te lo vendían como sándwich. Entonces, ¿qué es eso? Sinvergüenzura. O sea, tenían pan dulce, pan de queso, pan de chocolate, pan con frutas confitadas, sándwich de pernil, sándwich de jamón y queso, sándwich de salchichón, pastelito, que eso también se hace con harina de trigo. Oye, vale, no me vengas a mí con el cuento chino que es que no tienes harina para hacer pan. Lo que pasa es que le ganan mucho más a través de los cachitos, a través de los pastelitos, del pan dulce, del pan de queso, del pan de chocolate, porque eso no está regulado. Pero el pan salado sí está regulado, que por cierto se vende por peso y no por unidad, y esos sinvergüenzas nunca lo pesan. Entonces, por supuesto, tú entrabas a esa panadería y se escuchaban a los grillos, criqui, criqui, criqui, porque la gente no iba a... O sea, no hay pan salado, me voy, y ahí con los cachitos pudriéndose, y el pan dulce pudriéndose, y el pan de queso verde, porque parecía pan de queso azul. Oye, vale, porque nosotros no somos idiotas. Lo que me molesta es que haya todavía gente que diga, es culpa Nicolás, es culpa Chávez, no hay pan, no hay trigo, no podemos comprar canilla, y no se den cuenta el montón de harina de trigo que hay en el resto de la panadería, en la forma de cachitos, sándwiches, hasta pizzas. Entonces, ¿quién le está negando el pan al venezolano? ¿Nicolás? ¿Quién le está negando el pan al venezolano? ¿El ministro de Alimentación? No. Los panaderos son los que nos están quitando el pan de la boca cuando utilizan la harina de trigo para hacer cachitos y pizza y pan dulce y mini lunch. Son ellos los que nos están quitando el pan de la boca. Entonces, a los responsables hay que señalarlos con la mano. Está bien, hay libertad de empresa. Ellos tienen derecho a utilizar la harina para hacer cachitos. Entonces, no digan panadería, digan cachitería, pero no panadería. Bueno, son las 11:24 minutos. Vamos a la pausa con un tema conocido, pero en otro ritmo y sabrosito, interpretado por Andrés Calamaro, el cantante. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza. Vamos, cantante, comienza. Me paran siempre en la calle. Mucha gente que comenta: oye, Andrelo, tú estás hecho. Siempre con hembras y en fiesta,

The African Twist. Y estamos pendientes, pronto haremos señal, pronto haremos contacto con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información a través de la señal de Venezolana de Televisión, ya que el día de hoy se llevará a cabo el lanzamiento de la misión Negro Primero. ¿En qué consiste esta misión Negro Primero? Pues en darle protección social a los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Va a haber un acto en el lanzamiento de esta misión. Estamos viendo las imágenes del presidente Nicolás Maduro, pues saludando a los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los soldados, a las soldadas, ¿no? Y bueno, una vez que se inicie el acto oficial, pues haremos contacto con la señal del Venezolana de Televisión. Darwin Infante nos escribe a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice: saludos, camaradas. El vago mayor y caprichoso parece estar viviendo en la isla de la fantasía. El sábado se encontraba en Mérida y ver la cara de satisfacción que este señor ponía cada vez que los allí presentes se dirigían a él llamándole presidente me causó pena ajena. No soy psicólogo, pero creo que esta obsesión por querer ser presidente puede llevarlo a un estado de locura total. Y si no lo está ya, ¿no? Es lo que señala Darwin. Mira, yo no pienso que sea solamente locura. Lo del presidente obviamente es ambición, ¿no? Pero él no está tan loco. Recordemos que el gobierno de los Estados Unidos no ha reconocido oficialmente al gobierno de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro. Debemos de tomar en cuenta que otros voceros de la derecha internacional, como lo fue Álvaro Uribe, como lo es o como lo acaba de ser el expresidente colombiano Pastrana, poniendo en duda que nosotros tengamos una democracia, todo eso forma parte de un esquema, ¿no? Un esquema de satanización y de un golpe de Estado. De hecho, muy buena la columna de Luis Brito García el día de ayer cuando habla de un golpe jurídico. Es lo que está ocurriendo de Capriles Radonsky y los sectores de la derecha más recalcitrante del país. Desconocieron los resultados electorales, desconocieron el CNE, van a desconocer, porque ya ahí se adelantó Capriles Radonsky, van a desconocer el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia y dicen que van a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a revisar, ¿no? Sería bueno, de verdad que está muy buena la columna de Luis Brito García, se llama, publicada ayer en el Últimas Noticias, y está también, usted la puede leer en la página web de nuestra emisora, albaciudad.org, ¿no? Avanza el golpe judicial. Dice lo siguiente. 1. Barack Obama se considera con poderes para asegurar que el pueblo de Venezuela pueda determinar su propio destino libre del tipo de prácticas que todo el hemisferio ha dejado atrás y no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro. El candidato derrotado introduce demanda de nulidad ante el TSJ y en prueba de que no respeta el CNE ni tampoco al más alto juzgado de la República, de una vez declara: si estos magistrados no quieren responder, vienen las instancias internacionales. Son las mismas que convocó el golpista Carmona Estanga en el decreto con el cual derogaba la Constitución. ¿Habrá mejor sitio para acudir que ante instancias financiadas por Estados Unidos? Se pregunta Luis Brito García. 2. En efecto, no hay entes jurisdiccionales más patrocinados por Estados Unidos que la Comisión de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, la cual recibe el 54% de su presupuesto de la potencia norteña. El presidente Rafael Correa denunció que países que no han firmado la Convención Americana y que por lo tanto no están sujetas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como Estados Unidos y Canadá, y ONGs radicadas en ellos, costean el 96,5% del presupuesto de esta. Es decir, que Estados Unidos y Canadá no forman parte de la Comisión ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero son los que les pagan el sueldo a todos y son los que mantienen esos organismos. Oye, eso está como que sospechoso, ¿no? Bueno, dice Luis Brito García, quien paga la música elige la canción y la Corte Interamericana de Derechos Humanos baila al ritmo que sus patrocinantes le tocan. Como coreando a su patrocinante Obama el 10 de mayo, la Comisión instó a Venezuela a adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión en este contexto. Por si faltarán dudas de la parcialización, consideremos que el sangriento periodo entre 1969 y 1998, cuando hubo campos de concentración y masacres como las de Cantaura, Yumari y el Caracazo, tramitó apenas 6 casos contra Venezuela, uno de ellos incoado por el terrorista Posada Carriles. En cambio, entre 1999 y 2011, tramitó 63 casos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no exhibe mejor prontuario. Entre 1981 y 1998, resolvió solo un caso contra Venezuela, el de la masacre del Amparo. Pero entre 1999 y 2011, sentenció 13 y tramita 11 más, 23 casos contra nuestro país. Ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni la Corte acordaron ninguna acción ante el golpe de Estado de abril de 2002. Así de sencillo. Y bueno, al final, ¿qué es lo que concluye, no? Luis Brito García, es lo siguiente, que este señor, Capriles, va a llevar la denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que dice? A ver, espérate un segundito. Pues es que está larga, disculpen, está larga la columna, entonces realmente no sé si nos dará tiempo de leerla completa, ¿no? Dice en el apartado 5, al Tribunal de los Fariseos se lo conoce por sus sentencias. El 10 de enero del año pasado escribí que instancias del terrorista Tor Halvorsen, la Corte Interamericana contradijo la decisión venezolana, quien habilita a un corrupto para candidatearse. Igual puede pretender inhabilitar a quien gane las elecciones del 2012 o decidir quién las ganó. Exactamente en esa situación estamos un año después. La oposición pretende que tribunales extranjeros financiados por Estados Unidos y no el pueblo venezolano decida quién debe gobernarnos. ¿Qué éxito puede tener esta demanda temeraria? Dice Luis Brito García que jurídicamente ninguno. Establece el artículo 1 de la Carta de la OEA que los países se adhieren a dicho ente para lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia. Mal podría una corte de la Organización de Estados Americanos acabar justamente con la independencia y soberanía de países miembros. Para el caso de que se tratara de hacerlo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 15 de julio de 2003, declara que decisiones de órganos jurisdiccionales extranjeros no son aplicables en Venezuela si violan la Constitución. Es decir, que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que no es legítimo el gobierno de Maduro, de Nicolás Maduro, se está violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que consagra que la persona, el candidato que gana las elecciones, es el que saca el 50% más uno de los votos, y en ese sentido Nicolás Maduro lo superó con creces, ¿no? Entonces, al ser una sentencia que contradice nuestra Constitución, Venezuela no está en la obligación de acatarla. Planteado así, ¿qué es lo que te dice esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del 15 de julio de 2003? Planteado así, ni los fallos, laudos, dictámenes u otros actos de igual entidad podrían ejecutarse penal o civilmente en el país si son violatorios de la Constitución, por lo que por esta vía la sentencia no podrían proyectarse en el país normas contenidas en tratados, convenios o pactos sobre derechos humanos que colidiesen con la Constitución o sus principios rectores. Entonces, bueno, esta es parte de la columna de Luis Brito García, se llama Avanza el golpe judicial. Fue publicada el pasado domingo en el diario Últimas Noticias y también usted la puede leer en la página web de Alba Ciudad 96.3 FM. La dirección, pues, albaciudad.org. Vamos a ver si nos ha llegado algún mensaje. Ajá. Aquí nos escribe Darwin Infante y nos dice, titular del Universal, Gran Misión Vivienda Venezuela agudiza crisis de estacionamientos, caramba. Capitalismo puro, anteponen lo material a lo humano, vivan bajo un puente o en lo más alto de un cerro, primero mi carro, último modelo, BMW. No, bueno, es que los titulares del Universal son una cosa realmente asquerosa. Bueno, y vayamos entonces a comentar, ¿no?, los confidenciales de José Vicente Rangel, ¿no? Recordemos que ese es un programa obligado, ¿no?, que debemos ver todos los domingos, ¿no? Es de referencia obligada. Pues bien, Según los confidenciales José Vicente Rangel, la oposición centra ofensiva en Maduro y Cabello para debilitar el proceso revolucionario. La ofensiva de la oposición se centra en el presidente de la República, Nicolás Maduro, y en el presidente de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quienes son violentamente atacados a través de una campaña de descalificación por medio de las redes sociales y los medios de comunicación alineados con la derecha que responden a intereses económicos y financieros. Lo anterior fue denunciado este domingo por el periodista José Vicente Rangel, quien explicó que los ataques hacia el jefe de Estado orientan a presentarlo como un gobernante inepto y al mismo tiempo a contrastar su figura a la de Hugo Chávez con el fin de disminuirla. Durante la sección de los confidenciales de su programa dominical José Vicente Hoy, transmitido por Televen, indicó que contra Cabello el propósito es afectar su imagen, la del dirigente más combativo del chavismo, el que no rehúye la pelea y responde directamente los ataques de la oposición con un lenguaje que capta el pueblo. Dijo que al atacar a Maduro se pretende impactar al gobierno, mientras que la escalada contra Cabello apunta a sacar al chavismo, con lo cual se busca debilitar al proceso bolivariano y sembrar en la opinión pública la impresión de que gobierno y partido se desmoronan, que impera el caos y que lo que procede es acelerar una solución al margen de la Constitución. Asimismo, explicó que en la estrategia de los sectores de oposición destinada a estimular la desestabilización está vincular el tema electoral y el no reconocimiento de la victoria de Nicolás Maduro con la situación económica. Apuntó que quienes diseñan ese esquema de trabajo consideran que esa vinculación de lo político con lo social y económico es un desencadenante de una conflictividad que tarde o temprano tiene que repercutir en las calles, por lo cual hay que contar con sectores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, bueno, seguimos observando a través de la pantalla de Venezolana de Televisión en un recorrido que está realizando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en el marco del lanzamiento de la misión Negro Primero. Estaremos atentos a las declaraciones que puedan salir de allí, así que bueno, saben que en cualquier momento pues la programación de Alba Ciudad 96.3 FM pues se conectará con esta, con este acto. Bueno, también interesantes las declaraciones de Jorge Rodríguez, el jefe del comando de campaña Hugo Chávez, quien dijo ayer que la impugnación que en dos ocasiones ha presentado la derecha venezolana ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia por su derrota el pasado 14 de abril atenta contra el sistema electoral venezolano. Ellos dicen que están impugnando el sistema electoral, es decir, que violentan el sistema electoral que eligió Capriles, gobernador del estado Miranda, aseveró Rodríguez durante una entrevista en el programa de José Vicente Rangel. Señaló que los argumentos presentados están llenos de mentiras y de imprecisiones absurdas que atentan contra la institucionalidad democrática de Venezuela. Apuntó que el equipo jurídico de Capriles, integrado por corredactores del decreto de Pedro Carmona durante el golpe de abril de 2002, impugnó hasta el registro electoral que se utilizó tanto en la elección del 7 de octubre como la del 14 de abril, lo que es absurdo porque usted no puede impugnar el registro electoral después de la elección. Además, Rodríguez señaló que Capriles denunció ante el Tribunal Supremo de Justicia la no realización de las auditorías, cuestión que lleva a cabo el Consejo Nacional Electoral, y hasta el momento no ha encontrado ninguna irregularidad y a la cual la oposición decidió no asistir. Bueno, en lo personal, Enza García dice que no es cierto que la oposición decidió no asistir, ya que Reina Sequeira, que fue una candidata presidencial opositora a la propuesta chavista de Nicolás Maduro, ella sí asistió, y creo que otro de los candidatos opositores también asistió. O sea, ya está bueno circunscribir, ¿no?, la oposición a los grupos extremistas de la MUD, cuando también existen personas que adversan el chavismo, adversan al presidente Maduro, no obstante, están dentro del juego democrático, ¿no? Bueno, Rodríguez también comentó que entre las denuncias presentadas en la impugnación está la presunta expulsión a punta de pistola de 268 testigos de la derecha de las mesas electorales el día de los comicios. Pero oye, qué raro, porque ni Globovisión, ni El Nacional, ni El Universal, ni ningún periódico del interior del país se enteró que esto haya ocurrido, cuestionó. Bueno, es que llama mucho la atención algo. El otro día estaba acomodando, ¿no?, una de las bibliotecas de mi casa, y de repente, ¡zas!, encuentro un libro y digo, ¿qué es esto? fue un libro que escribió Luis Brito García en el año 2004. Se llama Los medios contra el árbitro electoral y hace todo un análisis de cómo los medios de comunicación privados arremetieron contra el Consejo Nacional Electoral después del referéndum revocatorio del año 2004. Entonces, una de las cosas que señala Luis Brito García en este libro es que cuando fueron a divulgar los resultados regionales del referéndum revocatorio que iba Jorge Rodríguez pues a darlos, todos los medios privados se salieron de la transmisión y se pegaron en un tiroteo en la Plaza Altamira, donde falleció lamentablemente la señora Maritza Ron. ¿Alguien se acuerda de la señora Maritza Ron? Esta señora opositora asesinada en una guarimba de la Plaza Altamira. Porque sí, se repitió, o sea, se llevaron a cabo las guarimbas como lo hicieron ahorita, falleció una señora, pero lo que llama la atención de Luis Brito García en este libro es que allí estaban las cámaras de Globovisión, allí estaban los periodistas de Globovisión, transmitieron el tiroteo en vivo y le secuestraron a la audiencia los resultados del referéndum revocatorio. En aquel entonces Jorge Rodríguez era miembro del Consejo Nacional Electoral, por cierto, en los resultados de referéndum revocatorio por regiones que iban a ser dados por Jorge Rodríguez. Entonces, si ellos tenían cámaras y periodistas en el 2004, cuando hubo guarimbas en Altamira y asesinaron a Maritza Ron, ellos no iban a tener cámaras y periodistas para transmitir esos supuestos ataques a los testigos opositores. Bueno, cuando son las 11:52 minutos, vamos a hacer contacto con la señal de Venezolana de Televisión para escuchar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en este acto de lanzamiento de la misión Negro Primero. Prácticamente el 70% de la población. Inicia hoy, el acto va a estar encabezado, por supuesto, por el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Estudios. Nos regresamos, el sonido que estamos escuchando es de Telesur. Estate pendiente, Puchi, necesitamos el sonido de Venezolana de Televisión. Pues bien, estamos viendo por las pantallas al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, cortando la cinta, inaugurando el batallón de infantería. Entonces, bueno, el presidente Nicolás Maduro inauguró esta instalación. Todo esto está en el marco de la misión Negro Primero, que busca darle protección integral a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a estar atentos a las declaraciones que puedan surgir. El presidente está llevando a cabo un recorrido, está caminando, en estos momentos no está dando declaraciones, está caminando, está saludando a los allí presentes, así que vamos a estar atentos. Y bueno, Puchi, ya llegó el momento de despedir el programa. Les agradecemos a todos y a todas su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Estuvo en los controles al principio Luis Arloyo y ahora se encuentra con nosotros nuestro compañero Puchi, que es como le decimos cariñosamente. Nos despedimos entonces con Ray Barreto, Indestructible. muchacho no vea tanto. Mira que hay mucho que hacer. Ojalá y la policía se los lleve de una vez. Yo estudié para 5 años, con los paros fueron 10. Soy graduado, desempleado y ahora manejo ruta 3. Usuarios y usuarias, a esta hora son las 11:58 minutos. Establecemos un enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Bien. Estamos acá intentando hacer el enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela está haciendo un recorrido por el batallón de infantería, el cual está realizándose hoy, a esta hora, realizando instalaciones nuevas como comedores, como áreas para la recreación y el disfrute de la tropa. Estamos viendo imágenes de Venezolana de Televisión, se encuentra en patio revisando todo lo que es la puesta en marcha de estas instalaciones. Bien, usuarios y usuarias, les comentamos que está el presidente Nicolás Maduro, conjunto precisamente con el ministro de Defensa, Diego Molero, haciendo un recorrido por estas instalaciones que se están dando en este momento. Bien, nosotros regresamos a nuestra programación habitual aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12 en punto. Chita, quisiste tanto. Un minuto de mediodía. Ahora sí hacemos el enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Bien, usuarios y usuarias, seguimos intentando hacer el enlace con el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Usuarios y usuarias, estamos viendo imágenes de Venezolana de Televisión, donde se encuentra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela pasando revista por el recorrido que hace efectivamente por el batallón de infantería el presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Tenemos ahora sí el audio? No. Bueno, regresaremos a nuestra programación habitual, usuarios y usuarias, aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. En nuestra región, para ser respetado y tener derecho al desarrollo, él está visualizando el desarrollo de las fuerzas imperiales en Europa, de la Santa Alianza, e inclusive logra visualizar, casi como un profeta, lo que sería el futuro del imperio estadounidense, cuando dice, los Estados Unidos de Norteamérica parecieran destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria la América en nombre de la libertad. Fíjense cómo lo dice, en nombre de la libertad, en nombre de una ideología de falsa libertad, de falsa democracia, y fue lo que sucedió a finales del siglo XIX. Todo el siglo XX fue el siglo de la dominación imperial. Si algo marca la doctrina que nació con la República, que nació con la independencia, es una doctrina bolivariana antiimperialista. Y lo puede buscar uno en San Martín, en Artigas, en Morazán, en los libertadores del continente. Y lo otro que lo marca es el republicanismo progresista, pudiéramos decir en esta época. Es un republicanismo social, porque comenzó a apuntar a la liberación de los esclavos, nuestros abuelos, a la dignificación y liberación de los pueblos indios. Es un republicanismo social avanzado, que es lo que el comandante Chávez dice que son ideas presocialistas. Bolívar fue, con su doctrina republicana y con su visión social de la felicidad de nuestros pueblos, fue el que echó las bases del socialismo de este siglo. Por eso es el socialismo bolivariano. Así que, si nosotros decimos que nuestra doctrina militar es una doctrina bolivariana, y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene como mandato constitucional, doctrinario, ético y moral, mantener la independencia, consolidar la independencia, desarrollar la república, proteger al pueblo, nosotros estamos hablando que tenemos otra Fuerza Armada. No es las Fuerzas Armadas que sirvieron a la burguesía y que fueron adoctrinadas de alguna manera y que fueron configuradas de alguna manera dentro de, pudiéramos decir, las doctrinas tradicionales de las repúblicas burguesas. Nosotros estamos construyendo una nueva república, que es una república independiente, democrática, rumbo al socialismo. Entonces, la doctrina del cual debe nutrirse y además la fuerza moral del cual debe nutrirse la nueva Fuerza Armada tiene que ver con la constitución de una nueva fuerza, ¿no? Con el despliegue de una nueva fuerza. Y el elemento fundamental es la unión cívico-militar. La unión cívico-militar. El pueblo y Fuerza Armada al final tiene que ser uno solo. Pueblo en armas, pueblo uniformado, pueblo organizado, una poderosa Fuerza Armada. No podemos cometer el error que cometieron en otras partes del mundo otros líderes, que cayeron en algunas tesis disolventes del Estado y creyeron que no había que tener instituciones. No, nuestra Fuerza Armada tiene que ser poderosa, disciplinada, muy disciplinada, muy disciplinada, muy organizada, eficiente, eficaz, al máximo nivel. Qué orgullo se siente uno cuando uno entra a una instalación militar o tiene contacto con nuestros honorables oficiales de la Fuerza Armada, con nuestros soldados, y ve, bueno, digamos, el porte, ¿no? Ve la dignidad que transmiten en su mirada, en su saludo, la autenticidad, ¿no? Porque yo pienso que en esta época histórica, el haber rescatado los ideales originales y la formación y el rumbo que tenemos, le ha dado una identidad nueva al personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una identidad nueva, así lo percibimos. Yo no soy militar de carrera, así como tampoco fui diplomático de carrera, pero al final fui canciller de 6 años y medio de nuestro comandante Chávez. Hoy soy comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y siento mi corazón palpitar un militar bolivariano. Yo me siento militar bolivariano. Y yo percibo en ustedes y en toda nuestra Fuerza Armada una nueva identidad. La identidad bolivariana, la identidad chavista. Porque decir Chávez, y ustedes lo tienen que decir con orgullo, porque nuestro comandante supremo nació como líder militar de las academias y los cuarteles del glorioso ejército venezolano. Y eso es mucho decir para la historia de la patria de los próximos 300 años, 500 años. Fue su maestro, fue su jefe, fue nuestro maestro, fue nuestro jefe. Digo, fue su maestro y su jefe en las academias. ¿En qué año conoció usted, coronel Churio, a nuestro comandante supremo? En el año 87, después de un año de haber ingresado en la Academia Militar, él daba instrucción en la Academia. 87 él era capitán. Sí, mi comandante jefe. ¿Qué recuerda usted del capitán Chávez? El ejemplo moral, el ejemplo de patria, el amor intenso a la patria. ¿Qué les transmitía a él? ¿Qué conversaba él con ustedes? Nos conversaba de Bolívar, los principios morales y por qué la patria debía ser diferente. Y no debía tener el rumbo que llevaba. Ahí estaba la siembra, comenzaba la siembra de lo que después ha sido esta provechosa y gigantesca cosecha de hombres y mujeres prestos a defender la patria. Así que es muy importante que todos estos temas, y yo iba a un punto, toda esta reflexión la hice por un punto, que yo se los propongo a ustedes y yo sé que lo van a lograr. La Fuerza Armada tiene que tener un canal de televisión, de la televisión digital abierta, moderno, de primer nivel, un canal de televisión donde todo el mundo vea lo que ustedes hacen, lo que viven, un canal moderno, donde uno pueda todos los días ver lo que están haciendo, donde hagan novelas, películas, seriales, documentales, programas de debate abierto. Cuando se salga de una reunión del alto mando militar, bueno, después se explique. Bueno, se le enseña al pueblo lo que es la nueva doctrina, porque esto abre muchos entendimientos. Ustedes resumen, aquí, ustedes resumen de manera continua 200 años de historia. Si hay alguna institución que resume 200 años de lucha y de historia, más allá de los baches en que se pudo haber caído en momentos históricos, en que la burguesía dirigió este país, más allá de las traiciones de la oligarquía y de la burguesía, siempre en Venezuela anidó detrás de ese uniforme verde olivo un corazón patriota de un bolivariano. Siempre, siempre. ¿Cuántos bolivarianos y patriotas se alzaron en armas durante tantos años? Bueno, en el siglo XIX, después en el siglo XX. Así que ustedes deberían tener, y yo así se los planteo, en el más breve tiempo, a más tardar en un mes, quiero ver el proyecto para una televisión nacional, dentro del sistema de la televisión digital abierta, una televisión del más elevado nivel desde el punto de vista cualitativo de su parrilla, de su preparación, de la producción de su programa, como desde el punto de vista de su capacidad de transmisión, para que el país entero, no sea una televisión solo de las Fuerzas Armadas para las Fuerzas Armadas, no, sea para el país entero, el país pueda ver la hermosa obra de lo que el comandante supremo logró al resucitar la doctrina de Bolívar en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. y elevar los niveles comunicacionales. La Fuerza Armada podría tener una revista nacional que la tenga el pueblo, que circule en el pueblo. Puede tener medios de comunicación, escrito, un periódico, semanario, hasta diario, porque la Fuerza Armada es una institución fundamental. Nosotros tenemos una Fuerza Armada humanista, democrática, ejemplar. La vida de ustedes es una vida ejemplar. Así nosotros tenemos que mostrárselo al país. Y ustedes son un baluarte moral de la patria nueva. Sin moral no se construye patria. Así que donde haya ese baluarte sólido como ustedes, ustedes deben tener todas las vías de comunicarse con el país y enseñar la moral que ustedes tienen. Cómo la viven, cómo la construyen, cómo la preservan y cómo la proyectan hacia el futuro. Así que bueno, esa tarea ha salido de aquí, del Batallón Bolívar. Gracias, mi comandante en jefe. Vaya hablando mientras yo voy aquí. Sí, bueno, usted hablaba del comandante Chávez. Yo realmente lo conocí cuando era mayor. Y como mayor, vendía todo eso. Lo vendía, no, expresaba. Cada vez que se reunía con en los casos que me tocó compartir con él, él expresaba siempre ese conocimiento que él tenía de la vida de Bolívar y de todos esos principios que dejara nuestro libertador Simón Bolívar y que él los absorbió. Yo pienso que el comandante Chávez, el comandante supremo, fue el resucitador de ese Bolívar que la Cuarta República lo tenía, como dice la canción de Alí Primera, bien enterrado y bien muerto para que jamás volviera a salir ese ideal bolivariano a los corazones, a la luz pública del pueblo y se internalizara en los corazones de nosotros como tenemos hoy en día. Y con respecto a la televisora de la Fuerza Armada, cuente usted con eso. A partir de hoy mismo yo daré las instrucciones para que empecemos a trabajar con el proyecto y presentárselo antes del mes para crear ese medio de comunicación que lleve al pueblo venezolano, a toda nuestra Fuerza Armada, como parte de ese pueblo venezolano, la información, las actividades y todos los aspectos relacionados con esta Fuerza Armada Nacional que es bolivariana, es revolucionaria, es socialista, antiimperialista y sobre todo chavista, porque el ser chavista encierra todos esos principios anteriores. Chávez fue el que realmente resucitó todos esos valores que estaban en nosotros, pero quizás él los afloró de una manera no solo impecable, sino con gran fortaleza para que esos principios florecieran y dieran el fruto que hoy en día están dando en el pueblo, en la Fuerza Armada, y con gran amor nosotros decimos que Chávez no solo es un padre, es un hermano, es nuestro segundo libertador. ...13 de mayo 2013, Caracas. Hermanos militares, aquí les dejo mi admiración por la historia gloriosa que están escribiendo. Hoy inauguramos estas instalaciones del Batallón Bolívar. Orden cumplida, mi comandante supremo. Chávez vive, la lucha sigue, hasta la victoria siempre. Viviremos y venceremos, mi comandante. Realiza recorrido el presidente Nicolás Maduro Moros. Ahora bueno, vamos a continuar aquí, vamos a acelerar el paso en el reconocimiento de las instalaciones del nuevo Batallón Bolívar, que está incrustado en esta montaña de Caracas, de este valle caraqueño. Sí, sí. Aquí están las oficinas de la plana mayor del batallón, la oficina del segundo comandante. Arriba tenemos otras instalaciones que son las oficinas del comandante y sus espacios para planificar las operaciones. Hay aquí que mantenerlas así, en este estado de pulcritud, de belleza, de utilidad funcional, porque bueno, aquí se desarrollan todas aquí las actividades de planificación, seguimiento. Las habitaciones. Aquí dormitorio. Está una habitación, vamos a verla. Bueno, aquí está, mire. Con sus condiciones básicas, modestas, bonitas, honorables, frescas. Ese aire acondicionado debe ser ahorrador, me imagino. Sí, y en este momento está apagado. En este momento está apagado, como debe ser. Así es. Muy bonito todo, muy bien. Hay que mantener todas estas instalaciones de esta forma, ¿no? Porque en el uso subsecuente, si no se toman medidas preventivas de mantenimiento, mira qué bonito, ¿eh? Tiende a deteriorarse. Así que es una responsabilidad colectiva de todos los compañeros, tanto de los compañeros que tienen el mando como de todo el personal de oficiales y tropas de este batallón Bolívar. Aquí estamos cumpliendo la orden del comandante supremo. Me han dicho que acelere el paso porque tenemos este evento y después tenemos un segundo evento también de mucha importancia con nuestros compañeros y compañeras de la Fuerza Armada. Vamos hacia el patio para que ustedes vean los sistemas de armas que posee este batallón y cerramos el recorrido con el casino del personal de tropa. Un día soleado, brillante, lleno de luz. Vamos avanzando. Vamos avanzando al nuevo sistema. ¿Qué queda hacia arriba? Están las compañías. Este batallón es el único batallón de Venezuela que tiene una compañía femenina, completamente femenina. ¿Cuántas femeninas hay? 86 femeninas en esa compañía, 86. Mi comandante. Bueno, un gran saludo a ellas. Deben estar aquí entre todo el personal. Sí, están encuadrados en formación, mi queridos compañeros, compañeras, a todos ustedes. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos, venceremos. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Le informo que soy el primer teniente Estrada Beitía, jefe de tanque y especialista en el sistema de armas BMP-3. Lo invito a pasar revista, mi comandante jefe. Adelante, vamos. Primer teniente. Chávez vive. La lucha sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos, venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirar. Adelante. Mi comandante en jefe, aquí tenemos el vehículo BMP-3. Es un vehículo de transporte de personal y de combate de infantería. Está dotado de un sistema de armas con un cañón de 100 milímetros, un cañón de 30 milímetros y tres ametralladoras PKT de 7.62 milímetros. Este vehículo pesa 18,7 toneladas. Está dotado de 6 potes fumígenos que lanzan granadas de humo para algún movimiento, alguna evasión en el combate. Tiene una tripulación de un conductor mecánico, un tirador apuntador, un jefe de tanque y tiene la capacidad para transportar 7 combatientes infantes, que son 4, 5 en la parte de atrás y 2 tiradores de estas 2 ametralladoras. Una vez que el vehículo desembarque al personal en combate, estas 2 ametralladoras son operadas por el conductor mecánico. Alcanza una velocidad máxima de 45 kilómetros en terreno, 70 kilómetros en carretera de asfalto y 10 kilómetros en agua, ya que es un vehículo también anfibio, mi comandante en jefe. Bueno, un vehículo bien versátil, ¿no? Sí, mi comandante en jefe. De tecnología avanzada. Es totalmente nuevo el vehículo. Quiere decir que es uno de los vehículos que se planteó el comandante supremo Hugo Chávez dotar a una Fuerza Armada para que estuviera equipada con la mejor tecnología del mundo. Ahora queda de nosotros, no solamente lo que ustedes han hecho ya, entrenarse, prepararse, mantenerse prestos para entrar en actividad en cualquier momento y, bueno, mantener el mayor nivel de moral, lo más importante para cualquier combatiente, en cualquier combate que esté dando, en este caso para un combatiente militar. Lo más importante es la moral, estar seguro de que se está defendiendo la patria y que los ideales de patria que se defienden hoy son los más justos que se hayan defendido desde la época del libertador Simón Bolívar. Es lo más importante, es el componente central, sentir en el corazón la patria y sentir que ustedes aquí están haciendo patria y mantenerse entrenado, estudiando, actualizado desde el punto de vista técnico, tecnológico, de información, sobre todo ahora que uno tiene no solamente los manuales, sino tienen, bueno, tanto acceso a información en internet. Pero tenemos que pasar, como tanto se ha insistido, a una nueva etapa, a la etapa donde nosotros, con capacidad de desarrollo de una industria militar, podamos nosotros, más temprano que tarde, empezar primero por producir las partes y repuestos de todo el equipamiento militar que tenemos. Tenemos que lograrlo. Y después, quién quita que no, más adelante, de manera modesta, pero sustancial y contundente tengamos una industria militar bien sustentada. Nosotros tenemos aquí hierro, acero, tenemos todos los componentes, ¿eh? Para nosotros a mediano plazo, largo plazo, en alianza de pronto con nuestros aliados internacionales, Rusia, China, en alianza con nuestros hermanos en Sudamérica, en este caso acabamos de llevar de Brasil. Brasil desde los años 50 empezó a desarrollar su industria militar, tiene avances importantes, autóctonos del Brasil. Nosotros tenemos que plantearnos el objetivo de ser un país independiente en todos los sentidos, pero en el campo militar tenemos que avanzar hacia ese objetivo, sobre todo ahora que tenemos la doctrina de guerra de todo el pueblo. Nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de tener este equipamiento del más alto nivel, mantenerlo en su mejor situación, pero también ustedes, que tú, ¿qué edad tienes, Estrada? 26 años, mi comandante 26 jefe. 26 años. Sí, mi comandante jefe. Bueno, dentro de 20 años, tú tienes ya 46, y debes ser general. Si Dios quiere, mi comandante jefe. Bueno, que Dios te bendiga a ti y a amén, toda tu generación. Amén. Bueno, cuando tú seas general, Venezuela va a tener una poderosa industria militar. Amén. Venezuela es un país de paz. Será siempre un país de paz. Nuestro libertador Simón Bolívar, nuestro comandante supremo, siempre soñaron con una patria de paz. Patria grande de paz. Pero en este mundo no respetan a los débiles. En este mundo respetan a los que tienen fuerza, a los fuertes. Y nosotros tenemos que construir la paz con fuerza, con nuestra fuerza. Que se nos respete en el mundo. Y aquellos que invaden pueblos, sepan que Venezuela es sagrada. Y es una patria inexpugnable. Tenemos que construir una patria inexpugnable. Y dentro de 20 años, cuando tú recuerdes estos tiempos, sepan que ustedes fueron los que tomaron la semilla y lograron la cosecha grande, que es tener una industria militar con alto nivel científico, tecnológico, con hombres y mujeres preparados para eso, preparados en Venezuela y en las mejores escuelas del mundo, en las mejores universidades del mundo. Es un objetivo que tenemos que plantear. Usted sabe que la nueva doctrina no solamente se queda en lo del combate, sino que también ha llegado aquí, y por eso nosotros lo estamos utilizando y vamos a comenzar a aplicarlo, la nueva directiva de preservación y mantenimiento, de tal manera que no nos pase como en la vieja república, que utilizamos todo el armamento y a la hora de una confrontación nos agarran con el armamento deteriorado. Hay que hacer un gran esfuerzo en eso. Ahora vamos a una conservación del 75% del material. Bueno, y cuenten conmigo para todo lo que haga falta. Para todo lo que haga falta y desarrollemos al máximo la innovación, la inteligencia, el desarrollo tecnológico propio. ¿Ve? Ustedes tienen toda la capacidad, todas las cualidades y Venezuela tiene todas las cualidades científicas, técnicas y morales, que es la más importante, para emprender estas grandes tareas. Y tener un país sólido, fuerte, una fuerza armada sólida y fuerte para tener un país seguro y en paz. Y que nunca nadie piense en meterse con Venezuela. Que no se meta con nosotros. Nosotros lo que queremos es vivir en paz. Construir la felicidad de nuestro pueblo. Así es. Bueno, primer teniente, gracias por la explicación. Gracias a todo el personal. Muchas gracias y bueno, mucha firmeza, mucha fuerza, pues. Adelante. Continuamos entonces. Ahora vamos a la... al set principal. Al set principal. Bueno, despedimos esta comunicación por ahora. Fueron entonces palabras del presidente Nicolás Maduro Moros durante esta recorrida. Nosotros volvemos en contacto a los estudios de Venezolana Televisión. Recuerden ustedes que hemos estado transmitiendo para todas y todos ustedes este recorrido y finalizada la revista para pasar a el acto principal. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha culminado con esta revista el día de hoy. Decíamos entonces, armamento de punta, alta tecnología para el resguardo de nuestra soberanía. Hay que recordar que dentro del Plan de la Patria 2013-2019 existen unos grandes objetivos históricos que sirven y que están relacionados con la defensa de nuestra soberanía. Señoras y señores, reciban en nombre del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del ciudadano almirante en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder Popular para la Defensa, del ciudadano mayor general Wilmer Omar Barriento Fernández, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los generales y almirantes integrantes del alto mando militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la más cordial bienvenida al acto con motivo del lanzamiento de la gran misión Negro Primero. Acto que se regirá de acuerdo al siguiente ceremonial. Pensamiento del Libertador. Los beneficios que se hacen hoy se reciben mañana, porque Dios premia la virtud en este mundo mismo. Simón Bolívar. ¡A mí cree! ¡Chu! Extracto de la carta a Francisco Iturbe, 19 de septiembre de 1813. Pensamiento del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana. Debemos seguir tres grandes líneas estratégicas. La primera, el fortalecimiento del poder militar de la nación. La segunda, la unión cívico-militar. Y la tercera, la incorporación masiva del pueblo a las tareas del pensamiento, la capacitación y el adiestramiento para la defensa nacional. Es un extracto de las palabras en el desfile cívico-militar, en ocasión del séptimo aniversario del gobierno bolivariano, patio de honor de las academias militares, 2 de febrero del 2006. Himno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Gloria al bravo pueblo. Letra Vicente Salias y música Juan de Landaeta. Interpretado por todo el personal asistente al acto bajo los acordes de la voz del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. ¡Atención! ¡Fir! Honores al Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Al hombro! ¡Arr! Con vista al ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¡atención, presenten! ¡Arr! Honores al pabellón nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención, presenten. ¡Arr! Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el mayor Luis Rada Sequera, oficial de instrucción y operaciones del 311 Batallón de Infantería Mecanizada, Libertador Simón Bolívar. ¡Vista, país! ¡Tir! Chávez vive. La lucha sigue. Eficiencia o nada. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe. Buenos días. Buenos días. Permiso para darle parte de la agrupación de parada. Adelante. 125 combatientes que queremos la paz. Pero actualmente nos encontramos organizados, equipados y adiestrados, listos para el combate. Y para la defensa de la patria, la defensa de la soberanía, solicito su autorización para dar inicio al acto con motivo del lanzamiento de la gran misión Negro Primero. Está autorizado, mayor Rada Sequera. Adelante. Entendido, mi comandante jefe. Chávez vive. La lucha sigue. Eficiencia o nada, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. La gran misión Negro Primero nace como una propuesta y política de Estado impulsada por el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, a través de planes y programas que concentren el esfuerzo en dar respuestas a las necesidades sociales del personal militar. ¡Vistal! ¡Fren! ¡Descansen! ¡Arr! ¡Adiz, cree! ¡Zum! Firma del punto de cuenta para la aprobación de la gran misión Negro Primero por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el programa de la Patria 2013-2019, el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, estableció como uno de sus objetivos nacionales fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para las futuras generaciones. La misión Negro Primero está enfocada en una política de alto impacto que genera una nueva realidad en la institución castrense, implementando una estrategia directa y eficiente en atención al personal militar para dar respuestas a las necesidades sociales y económicas. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Fir! Muy alto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Queridos compañeros, compañeras de armas de nuestra gloriosa y nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, almirante en jefe Diego Molero, ministro del Poder Popular para la Defensa, compañero Wilmer Barrientos, mayor general, comandante estratégico operacional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante general del Ejército Bolivariano, mayor general Alcalá Cordones, comandante general de la Armada Bolivariana, comandante general de la Aviación Militar Bolivariana, compañero comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, a través de ustedes les envío un gran abrazo, un gran saludo revolucionario, antiimperialista, socialista y bolivariano a todo el personal de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a todo el personal de la milicia a lo largo y ancho del territorio patrio que se encuentran con su moral, con su organización, con su disciplina, llevando adelante las tareas de la defensa de la patria y del desarrollo nacional. Compañeros invitados, primera combatiente, compañera Cilia Flores, ministras, ministros, jefe de gobierno, almirante, ministra del despacho, compañera Carmen Meléndez, jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría, invitados especiales a este acto que es muy significativo y que por siempre, en cada segundo y en cada instante, nos recuerda el compromiso de la patria, el profundo compromiso de patria que nos dejara el comandante supremo Hugo Chávez. La oligarquía y la burguesía, por distintas vías que ustedes conocen de la guerra psicológica moderna, que llaman de cuarta generación, ellos insisten en que olvidemos al comandante Hugo Chávez. Insisten en que dejemos de recordarlo, de nombrarlo, de tenerlo presente. Pero es imposible. Ellos dicen, ¿por qué yo? ¿Por qué Nicolás Maduro, el presidente, nombra tanto a Chávez? ¿Repite tanto el nombre de Chávez? Es que él no tiene personalidad. Lo repite y lo repiten de mil formas. Yo solamente les digo, a Chávez hay que recordarlo, pensarlo, analizarlo, tenerlo presente y nombrarlo en cada instante de la vida que le toque a nuestra generación vivir en este año y los años que están por vivir. Porque Chávez fue el refundador de los grandes y nobles ideales de esta patria. Mande discreción, comandante. Entendido, mi comandante en jefe. ¡A discreción! Si cada día que pasa y el tiempo se va alejando del momento en que lo perdimos, se va acrecentando con la lejanía del tiempo el peso tremendo de su ideal, de su ejemplo, de su moral, de sus sueños, pero también de su obra. La obra física, material, como este batallón, el Batallón Bolívar, Batallón de Infantería Mecanizada 311, con uno de sus hijos al frente, el coronel Churio Andrade, que también lo saludo y a través de él le doy un abrazo caluroso a todas las combatientes y combatientes y los combatientes de este batallón. Tiene que ser un batallón modelo en su disciplina, organización. Ya son un batallón modelo. Puede sentarse. Ya son un batallón modelo en el armamento que tienen, ¿verdad? Este armamento que ustedes poseen hoy es el mejor equipamiento, el más poderoso armamento que se haya tenido jamás en este Batallón Bolívar. Caracas puede sentirse en el batallón que lleva el nombre de su hijo Simón Bolívar. Caracas puede sentirse protegida, militarmente hablando, por su Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y así deben sentirlo ustedes, porque ustedes son hombres y mujeres de este pueblo. Fuerza Armada es el pueblo en armas, el pueblo preparado para defender, como dijera nuestro comandante supremo, el pueblo que puede. Por eso es que Chávez está en todo, está en todas partes, en cada cosa. Así debe ser. Además, es una forma de reconocer y de reconocernos, compañeros y compañeras, en quien tuvo el valor y los valores para abrir un camino, el camino de una patria reivindicada. Hoy podemos nosotros sentirnos orgullosos de decirnos venezolanos, venezolanas. Podemos sentirnos orgullosos de ser venezolanos, de verdad, verdad, porque tenemos una patria reivindicada, respetada en el mundo. En primer lugar, respetada por nosotros, por las mayorías amplias de esta patria. Y en segundo lugar, respetada por nuestros vecinos, amigos, hombres y mujeres del mundo, jefes de gobierno, de Estado, líderes del mundo, que respetan esta patria. Y eso es mucho decir. Si recordamos la historia del siglo XIX, después de la traición al libertador Simón Bolívar, y del siglo XX, que fue un siglo perdido. Venezuela entró tarde a la democracia, a la vida, a la lucha de ideas en el siglo XX. Entramos tarde porque aquí hubo una gran traición de Juan Vicente Gómez. Siglo XX lo marcó la traición tempranito, cuando parecía que lo marcaba la reivindicación de los ideales de Bolívar con la revolución restauradora de Cipriano Castro. Temprano llegó el puñal de la traición y acabó con todo. Y no hubo pueblo que defendiera los ideales restauradores de Bolívar. Y no hubo fuerza armada, no existía, había sido desintegrada. Así que todo un siglo XX perdido en traiciones, sin patria que defender, con patriotas, eso sí, con hombres y mujeres patriotas, el ejército y nuestras fuerzas armadas del siglo XX vieron muchos de ellos que supieron levantar su coraje y su moral. Algunos llegaron a presidente, como Isaías Medina Angarita, que también debemos recordar y reivindicar permanentemente, un gran general de esta patria, que quiso abrir los primeros caminos, que quiso abrir las primeras brechas para un proyecto de país, para un proyecto de nación. pero muy temprano también lo sacaron del camino. Hugo Trejo, aquel primero de enero, y la generación de nuestro mayor general Pérez Arcay, que se alzó aquel primero de enero de 1958. Así que recordar a Hugo Chávez es recordar nuestro compromiso con una patria buena, con una patria nueva, con los grandes ideales que están aún pendientes por desarrollar, con la gran obra que está aún pendiente por hacer. Es recordar, reivindicar y ratificar esos ideales, esa obra, ese sueño. Por eso es que sentimos un gran placer espiritual cuando entramos aquí, en este acto solemne, en este acto militar, y puedo, como comandante en jefe de la Fuerza Armada, decirle al comandante supremo: comandante supremo, orden cumplida, hay nuevo batallón, hay nuevas instalaciones para el batallón Simón Bolívar, y su orden de ir avanzando en la constitución de una nueva infraestructura de la nueva Fuerza Armada se está cumpliendo. Cuando nosotros decimos Chávez vive, la lucha sigue. Tiene que ser desde el corazón más profundo. El que no lo sienta, no lo diga. Porque decir Chávez ya es un compromiso. Y decir Chávez vive es un compromiso doble, compañeros y compañeras militares, y compañeros y compañeras del pueblo en general que nos escuchan en este acto y en nuestro país. Decir Chávez vive es un compromiso doble. Decir Chávez es patria, y decir vive es pueblo. Es decir, patria y pueblo. Decir Chávez vive es el compromiso de redoblar el esfuerzo y la marcha hoy por las grandes tareas de nuestro país. Ustedes saben, queridos compañeros de la Fuerza Armada, que nuestro país, al recuperar su independencia y al ratificar permanentemente nuestro rumbo, nuestro camino de patria libre y socialista, ha traído nuevamente a esta historia el viejo conflicto. El viejo conflicto que se dice muy fácilmente en la consigna independencia o nada. El viejo conflicto con los viejos imperios. Lo decíamos allí, cuando estábamos en pleno evento de inauguración de estas nuevas instalaciones del batallón Bolívar. El viejo conflicto de más de dos siglos entre el imperio, que no descansa en su ambición histórica de apoderarse de las tierras latinoamericanas y particularmente apoderarse de la Venezuela de Bolívar. El viejo conflicto entre las ansias imperialistas de conquista y la fuerza de estos patriotas, hijos de Bolívar y de Chávez, por construir en esta tierra de Venezuela una patria sólida, segura, firmemente independiente, sólidamente consolidada en su soberanía, en la ocupación del territorio, en el desarrollo de su población, en la construcción de su economía, de su educación, de su ciencia, de su tecnología, en todo lo que involucra ser libre, independiente y soberano. Es un conflicto, porque si usted tiene ahí al frente a alguien que tiene 230 años soñando con engullírselo. Y usted tiene también 200 años luchando, y sobre todo tiene 14 años ya viviendo verdaderamente en un clima de independencia y de mando nacional. Bueno, ahí tiene que haber un conflicto. O son ellos o somos nosotros. Y quien lo dude, que lo busque en la historia. Que lo busque Juan Vicente Gómez. Que lo busque en Páez. ¿Dónde murió Páez? Recientemente hicieron un reportaje muy bueno en el Correo del Orinoco, el domingo pasado, no ayer, sino el pasado, sobre los funerales de Páez y los honores que le hicieron en Nueva York cuando lo despidieron. Murió multimillonario, dueño de todas las tierras de este país, recibiendo los honores del imperialismo. Dícese que no se recuerda en Nueva York honores de esas características para ningún exmandatario de otro país. Está muy claro el imperio de quienes han servido a sus intereses. Esto da dolor decirlo, porque Páez fue un valiente de nuestra historia. Fue uno de los grandes que gestó la independencia de esta patria. Pero así fue. Quien dude que aquí hay un conflicto entre ellos y nosotros, entre el imperio y Venezuela, que busquen la historia. Y el imperio está tocando las puertas para ver quién le abre. Para ver a quién pudre en su corazón, en su moral. Para ver a quién corrompe. Afortunadamente, se ha estrellado contra un muro de hormigón tensado en la moral bolivariana y chavista que construyó nuestro comandante supremo en el corazón, en la disciplina, en la doctrina de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No crean ustedes que ellos no han hecho más porque no han querido. No han hecho más porque no han podido. Si ellos hubieran logrado algo en el campo de sus planes para intrigar, dividir nuestra Fuerza Armada, para captar y corromper y podrir y convertir en traidor algún miembro de nuestra Fuerza Armada, bueno, ¿qué no hubieran hecho? Ellos no tienen límites en sus ambiciones, no tienen límites éticos ni políticos, de ningún tipo. Nadie se llama engaño, nadie se llama engaño a una sonrisa y un saludo, ni a un halago, ni a una visa para viajar a los Estados Unidos. Que nadie se llame engaño. O es la patria, o no somos nada. Y ya es responsabilidad nuestra. Y ese es el otro punto que yo quería tocar. Aquí está, al frente nuestro, el rostro, para siempre, dice, del comandante inmortal Hugo Chávez, viéndonos. Esos ojos nos siguen viendo, de frente. Siguen viendo la verdad que emana de cada uno de nosotros. Veámonos siempre en los ojos de este comandante supremo. No dejemos de verlo nunca. Y en sus ojos veamos lo que nos dejó. Cuando digo nos dejó, es porque él no está aquí físicamente. Como decía Urlapietri de Bolívar, seguramente el Mayor General Pérez Arcay podrá recordar la frase: cuando Bolívar estaba, obligaba mucho, iba al frente. Ahora que no está, obliga más y sigue al frente. Nosotros podríamos decir de nuestro comandante Hugo Chávez, cuando estaba físicamente obligaba mucho. Severamente obligaba, su mando, su ejemplo. Ahora que no está físicamente, ahora nos obliga más. Que nadie se confíe, compatriota. Yo se lo decía al equipo de la vicepresidencia económica, en los mismos términos, hace unos minutos antes de venir para acá, tuvimos una larga reunión con Nelson Merentes como vicepresidente económico y el equipo de la vicepresidencia económica, los ministros de industria, turismo, comercio, agricultura, alimentación, energía y petróleo, evaluando la guerra económica contra la patria. Una guerra, compatriota, una guerra, si no fuera por la fortaleza que tenemos, hubieran ellos avanzado y destruido más nuestro país. Es una guerra para desabastecer el país de los productos, para lanzar una inflación incontrolada, para impedir el logro del crédito internacional para el país y el nacional. Y en la guerra vamos ahí. Hemos hecho un plan superior para seguir avanzando. ¿Cómo vamos a avanzar? Vamos a tener, yo así lo digo aquí, compañeros, vamos a tener con el conjunto de acciones económicas que estamos trabajando y que están en marcha muchas de ellas, vamos a tener un buen repunte de la economía, tanto en su crecimiento como el control de la inflación, abastecimiento de los productos en el segundo semestre de este año. Pero estamos tratándolo como un plan de guerra. Por eso yo cité a Lorenzo Mendoza. Hoy se va a reunir con el vicepresidente. Y mañana yo me voy a reunir con él. El jefe de la Polar. Jefe no, no jefe. Él es el dueño. Los Mendoza. Le suena el apellido, ¿verdad? Mendoza. Gobernaron este país. Los Machado. Los Zuluaga, los Brillenbur, los amos del valle. Ellos dicen que quieren vivir en Venezuela y que quieren trabajar en Venezuela. Bienvenidos, pues. Pero ustedes no van a gobernar más este país. Ustedes no van a dirigir más este país. Hagan sus negocios, respetando la ley, pagándole a sus trabajadores, sus contratos colectivos, su estabilidad laboral, pagando sus impuestos, ¿verdad? Estamos en una transición. Ahora, si alguno de ustedes cree que haciendo esta guerra económica va a derrocar a Nicolás Maduro, está muy lejos. Quizás quede derrocado alguno de ustedes, de los que está pretendiendo derrocarme a mí. Cuidado si los derrocados no son ustedes. No se equivoquen nuevamente. No se dejen llevar por los derroteros del fracaso y del daño al país. Porque le hacen daño a la patria, le hacen daño al país, a la sociedad. Y aquí hay leyes. No lo estoy diciendo en este momento directamente sobre Lorenzo Mendoza, sino aquellos que están anotados en ese tipo de planes. Y yo le decía,